escuchando Don Cheto al aire. Estoy gritando, ¿qué traen, pues? ¿Por qué? ¿Qué traen, pues? ¿Qué, señor? ¿Cuál gritiza, hombre? ¿Cuál gritiza, bofones? Siento como que si estuviéramos en el monte y andamos perdidos todos. Ojalá anduvieras en el monte y perdida. Ojalá anduvieras. ¿Por qué? Para que te encontrara uno de los radioescuchas allá en el cerro. Señor, señor, joven, estoy perdida, pon y le doy. Mira, ven para acá. Mira, ven. Mira, ven. Acá está la vereda. Y bolas, no sé, cucu. Sí. Va a salvar, va a bajar a... Voy a bajar ya en barandalis. Con dos chimpayates ya. ¿Qué? Es que me perdí en el cerro. Oiga, señores, me acompaña en los controles. La única operadora que opera con la bolsa colgada. La chica Ferrari. Con la bolsa colgada. Ya descuélgate, hija. No te la vamos a trabajar. No te la vamos a robar. Descuélgate. No se había dado cuenta la chica Ferrari. En bikini con la bolsa colgada. No, no, no. Es la bolsa colgada todavía. Ya, la ay, ay, ay, ay. Ah, es Cuachanel. Está muerta de la risa. Es Cuachanel. No te habías dado cuenta, ¿eh? No, no, siempre la traes colgada. Es Cuachanel. ¿Por qué Cuachanel? Pues la que no es una marca. Chanel. Pues lo que no hay. ¿Coach o Chanel? Pues de las dos, Cuachanel. De las caras, dijo. Esta no la suelto, me la apañe Chapiz, ¿no? La más bonita de esta cabina. Saí García Solís. Ay, gracias, ¡ah! Don Cheto, buenos días. Buenos días a todos. Jefa, y no quiero decirte cosas. Ay, ahora resulta, sea como es, para que vea su realidad. Y la más operada, ni modo, se tenía que decir. Y se dijo, el chino. ¿Cómo está, chino? Ay, chiquita, nada que ver. Si vamos a hablar de operaciones, atórele. La Giselona. No, chiquita, tienes más operaciones. Yo no tú. Yo voy a operar. Yo he admitido, señor, mis boobies. Tú no quieres admitir que te hiciste los cuadritos. ¿Por qué le voy a admitir algo? ¡Qué real! No quieres la voz del pueblo, no quieres, muy honesto con ellos, no les mientas. No, honesto va a ser. Se tiene y que la decir, princesa de esta cabina y única, yo. Ah, no, Giselle. Ay, Bravo, ¿cómo estás, hija? Al puro millozón, viejo, al puro millozón. Giselle, vale, al puro millozón. No, que fíjese que les voy a contar un... Vamos a hablar de dineros, va, okay. dinero. ¿Cómo andamos ahorita de dinero? Pues, como siempre, ¿verdad? Mal. Andamos, mañana es la quincena y andamos, mire. Bebiéndola. Fíjate que les voy a contar una cosa para que se sientan ustedes. Si usted anda quebradón, les voy a contar, vamos a hablar de dineros, ¿verdad? Todos conocemos a Giovanni Dos Santos. Sí, claro. Giovanni Dos Santos no tiene equipo ahorita, juega, pero todavía pues jugaba en el Galaxy, la MLS, toda la cosa. El jugador más pagado, mejor pagado de la MLS no es Giovanni Dos Santos, no. Es Zlatan Ibrahimovic, que es un perro Zlatan, ¿verdad? 7,200,000 dólares al año se mete Zlatan Ibrahimovic. Siete millones doscientos mil dólares. ¿Hasta cuánto llega su quincena? Como de 500. No, hombre, como... ¿Qué importa? ¿Qué importa cuánto llegue la quincena? No sé. Si son 12 meses. Bueno, el segundo jugador que más... que me tiene abajo, pues, de Zlatan Ibrahimovic, sin jugar, Giovanni Dos Santos. Gana más que Carlos Vela jugando, vale. Así nomás te lo digo. ¿Pero todavía gana? Todavía gana. Todavía es del MLS. ¿Todavía es del MLS? Nomás lo sacaron ya porque ya no tenían espacio para extranjeros. Pero ellos le tienen que estar pagando todo el año lo que se le debe. Entonces está ganando abajo de Ibrahimovic sin jugar, Giovanni Dos Santos. Tercer lugar era el... ¿cómo se llama este? Josi Altidor, que gana 6,030,000 dólares. Y luego estaba este Vela, que gana 6,300,000 dólares, gana Vela. ¿Cuánto gana Giovanni? ¿Como 7? Ok. El Josi Altidor, 6,330,000. Vela, 6, no, ¿qué dije? 6, ¿verdad? Seis. Ok. Josi Altidor, 6,330,000. Vela, 6,300,000. Así está la cosa, vale. Fíjate nomás. Michael Bradley está en tercer lugar. Qué bueno es Marco Bradley, ¿eh? 6,400,000. Gana más que nomás Ibrahimovic le gana a Giovanni Dos Santos. El dineral que ya está haciendo sin jugar. Sin jugar, ¿vale? Sin jugar. ¿Qué tal? Ay, chula. Ahí está Diokis y ganando a Ferenona, ¿eh? Y está, ahí le están cortando su cheque cada quincena. Ahí le va, viejón. Pues aquí está igual. ¿Cuánto gana? al año 6,300,000 6,500,000. Casi como usted, don Cheto. Lo que cobro yo es una promoción, hija. Me gana por $4. Yo gano 6,499,994. No, sí. $6. $6. Tiene la diferencia. Hojas más, hojas menos. ¿Verdad? No, pues ahí está, sin hacer. Nomás están de aquí. ¿Cómo puede yo agarrar un contrato así, no vale? Así tiene al seguir aquí. Nomás viene a robar, aquí a robar. Viene a robar al despoblado. Mire, le voy a proponer algo, señor. Ah. ¿Por qué no le sigue pagando todo el año al chino y que ya no venga? No. Estaría bien chido, la neta. Que paguen ustedes de su. Aquí, ¿quién es el que no la quiere? El que no quiere al chino. Tú, Isaí. No, y la chica Ferrari. Vaya sin amigos. Y la chica Ferrari, ella. Puede temblar, puede pasar un avión por encima. Ella ni se mueve, ni se inmuta, ella. Ella ni se inmuta. ¿Sí? No se inmuta. Pero con la bolsa colgada y en bikini. Ella, pero a lo mejor sí se inmuta. Le vale la vida. Para salir corriendo. Bueno, así está Giovanni Dos Santos, ahí nomás para hablar de dineros, vale. Así está la cosa. No. Ok, ahorita regresamos. Acompáñenme a ver esta triste historia. Vamos a desquitar el chequezazo. Ahora sí, ustedes sí desquiten el cheque que están aquí robándole a esta empresa. Ahorita regresamos con Me la compra. ¿Cuáles noticias están vendiendo estos bombos? Ellos se venden al mejor postor, pero usted decide cuál le gusta más. En ¿Me lo compra? Con Don Cheto al aire. ¡Al aire, señores! ¡Me la compra! Aquí estos tres caballeros, bueno, esta dama y estos dos caballeros tienen unas noticias que quieren venderle a usted. Giselle, ¿cuál vendís? Don Cheto, se abre la primera barbería genital. ¿En dónde la tiene? Barbería genital. ¿Y qué tanto merjuje le pueden hacer allá abajo? Yo se los tengo. ¿Es para hombres y para mujeres? Ah, pues espérese, okay, no sea pues, tan chismoso. Barbería genital, vendí. Es una probadita, no sea tan aborazado. Ya me robaron la idea. ¿Usted quería ver una barbería genital? Ver una barbería genital, el despeluqui, si hay mamá, ya tenía nombre y todo. El despeluqui. Apapachando, hacia a ver, bebé. Despeluqui. No, es para hombres, sí, no. Eso sí, va a tener las mejores tendencias. ¿Tú quieres apapachar? No, no, pues ya me lo imagino usted. No, yo no, yo voy a ser el dueño. ¿Cuándo has visto que el dueño es Santi aquí? No, señor. No, pero cuando el dueño. ¿Qué vendes tú? ¿Qué vendes? Cuando el dueño empieza, tiene que ponerle. No, señor. ¿Qué vendes? Maestro de educación física, da clases de cumbia. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Se vuelve viral. No, está bien, perro. La neta, vas a perder, hijo. Señor. Mal vendida. ¿Por qué? Es video, no funciona. ¿Cómo no? Vas a perder. Fue en México. Ahí. ¿Qué hacía usted cuando iba? No, señor, mala. Tú sabrás, pues, tú sabrás lo que escoges. Don Cheto, buenos días esta mañana. ¿Quiere escuchar la voz de Frida Kahlo? Revelan video inédito de la Fonoteca Nacional donde se escucha la voz de la pintora más famosa de México. Tengo el audio. Señores, creo que hoy va a ganar la Giselle. A la raza le gusta saber de la despelucada, hombre. Bueno, yo tengo la voz de Frida Kahlo. Si la quiero oír, me la compré. ¿Cuál compra usted, señores? Giselle, barbería que ya va a ser las genitales. Yep. El chino maestro enseña cumbia en la escuela. En Oaxaca. Ni a los cumbieros les interesa. Y video inédito revela la voz de Frida Kahlo. Ahí tiene el audio. Regresamos. Usted, ¿cuál compra? También tengo el audio, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ellos se venden al mejor postor, pero usted decide cuál le gusta más. En ¿Me lo compra? Con Don Cheto al aire. ¡Al aire, señores! ¿Cuál noticia compra, Giselle? ¿Cuál vendís, hija? Barbería genital, Don Cheto, tiene las mejores tendencias para su mejor amigo allá abajo. Ok. Chino, ¿cuál vendís? Muy pirata, señor. Aquí la gente tiene que estar informada. Sí, muy pirata la de Giselle. Chino, tú tienes un video que se hace viral y la gente, ¿cómo va a ver tu mendigo video si nomás lo vas a contar? Si fuera tele, entiendo. Fuérale. Mira, vale. Una música. Cuando yo te diga cuál vendes, no, bien sencillo. Nomás, go directly al tu noticia, ¿va? ¿Ves cómo le dice Giselle? ¿Cuál vende Giselle? Y Giselle, barbería, así tú no hablas. ¡Ay, qué! No, pero, nada. Pero es nomás, vete. Al punto. Vete. Es como un partido de fútbol. No, señor, no es un partido de fútbol. Aquí es una estación de radio. Cada segundo cuesta. Sí, pero somos como un partido de fútbol. No somos, no somos. Mira, si fuera como un partido de fútbol, tú para fútbol no servías porque no hiciste nada en la cancha. Nada, nada. Pues mejor no te compares. Eres el balón y eres el Javier Aquino de la radio. Sí, siempre haciendo una de más. No, deje esos. Va de nuevo. Chino, ¿cuál vendes? Maestro de educación física da clases de cumbia. Pi, pi, pi, pi, pi. Y tengo el audio. ¿Sabes cuál vendes, hijo? ¿Quiere escuchar la voz de Frida Kahlo? No, nadie. Revelan video inédito de la Fonoteca Nacional donde se escucha la voz de la pintora más famosa de México. Le tengo el audio. Ok, señor, ahí están las tres que venden esto. Ya murió, ¿eh? Números en cabina para que la gente nos llame. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Gracias, Giselita. De nada. Ok, primer voto, el voto de los tuiteros, que siempre están al puro millón son. Chino Nation, no me con quedan un mal. 50%. Güey. 51, Giselle y la peluquería genital. Primer voto para ustedes, los de Twitter. ¡Thank you, tuitero! ¡Los amo! Perdiste, chino. Perdiste. ¡Los amo! Ya me voy a meter todo el día a Twitter. Fernando, línea número uno. Buenos días, amigo Fernando. ¿Cuál compra, Fernando? Fernando Don Cheto. Chavalo, ¿cuál compra? La de Giselle. Pues todo, Giselle, 2-0. No, no, no. Por fin, Giselle va a ganar, mijo. Andas con las pelotas al aire, bebé. Ese era el propósito, bebé. Voy con Edna, línea número dos. Buenos días, Edna. ¿Por cuál compra, Edna? La de Said. La de Said. Edna, bueno, no, Edna, ¿qué hombre, tan pensando? Yo quiero oír la voz de Frida Kahlo. Voy con Luis de Los Ángeles. Luis, ¿cuál compra? Chino Nation. Hey, buenos días, don Nieto. Buenos días. Buenos días, ¿cuál compra? Sí. Buenos días, Don Cheto. Sí, buenos días, bueno, vale. ¿Cuál compras? Said. Said. ¡Oh, my God! Señores. ¡Ey, aquí algo está pasando! No, no puede señor. Ser que yo no tenga ni un voto. No, señor. No, todavía faltan llamadas, hijo. Vamos 2-2. Vamos con Daniel de Osnar. Daniel, ¿cuál compra, Daniel? Compro la del chino que está bien grande. Que está, a ver, Chino, no andes diciéndole a tus amantes que hablen en la mañana para... La neta, Daniel, ¿por qué la del chino, hijo? Porque está bien grande y gruesa. Bien. Ah, la del chino está grande y gruesa. Claro, señor, claro. Ay, qué quemón, Chino, no vayas. Tus amantitos están llamando ya al show. Por favor, los amantes del chino, por favor. Absténganse. Es una noticia grande y gruesa. Ah, bueno. ¿De qué estoy hablando? Alberto de Dallas, Texas. Alberto, ¿cuál compra? Venga, Chino. ¿Cómo está, Don Cheto? Al puro mío. No me quedes mal, compa. Perfecto. Mire, Don Cheto, yo soy fan número uno del chino, pero ahorita me voy con la Giselona. ¡No! ¡La Giselle! ¡La Giselle! ¡La Giselle! ¡Para Reina Gay! ¡Adelante! ¡Para Reina Gay! Ya perdió, señor. Don Cheto, si usted está aburrido de tener peluche en el estuche o de estárselo trimiendo todo el tiempo, pues ¿qué cree? Ya puede tener las mejores tendencias allá abajo con su amiguito. Se puede hacer un bigotito. Si ustedes tienen un bigote tipo Charlie Chaplin arriba, se lo pueden combinar ahí abajo. Si tiene un bigotito así tipo chef italiano, también se lo pueden hacer ahí abajo. Yes. Estos son nuestros amigos de Brooklyn Ball Barbers en Nueva York, Don Ball Barbie. Han ido artistas ahí a hacerse cualquier tipo de diseño, como Jay-Z, Justin Bieber, el rapero Nelly, La Roca, Don Cheto. Y La Roca, The Rock, imagínense ese tremendote gigantote. De estatura, porque te hablaba de una cosa y luego ya. Ah, sí, es cierto, de estatura, pues. Y también, pues sí, de allá no nos consta. Se puede hacer desde un rayo, empezando desde su ombligo hasta donde llega su amigo. Diamantitos ahí abajo, trencitas. ¿Qué más quiere, viejo? Se me hace una tontera. ¿Le pueden hacer masajito? También, pues ahí abajo. ¿Pero en qué parte? En sus aguacates. No me digas. Sí, le van a hacer de todo. Ahora, pregunta seria, aunque suene perversa. ¿Esto está hecho por hombres o por mujeres? Por hombres. Por hombres. Un hombre. Yo igual dije, es que pues. Un hombre súper profesional, Don Cheto, en una entrevista dice que no toma café para tener buen tacto. Buen pulso. O sea, y practica en arbolitos, así como los chinos, los árboles, los bonsáis, en los bonsáis para tener la mejor técnica cuando se vaya. Entonces a encargar. Te van a ver todo el. No, tú vas a llegar, te sientas ahí en la sillita y flojito y cooperando. Y él estaba por ahí. Él te va a hacer cualquier tipo de estilo, lo que tú quieras allá abajo. Ya vaya. Si quieres tú. Te hacen depilación completa. Ahora, pero eso no es malo, papá. ¿Por qué, Don Cheto? Ahora, estamos en una edad donde ya los hombres se trimean ahí, ¿verdad? Claro. Se trimean ahí. Y luego los hombres son muy feos nosotros. Muy feos. ¿Cómo? Porque luego nosotros, luego los hombres modernos exigen que la mujer pues no tenga pues allí pues... ¿Peluche en el estuche? Del estuche, dijo el escorpión dorado. Pero uno sí llega ahí con la selva, la candona. Sí, no. Todo, pues, no, ¿verdad? Todos coludos, todos rabones. ¿Verdad? Usted diría, don Cheto, ahí que le... Muy lacandone, te diré. ¿Cómo sabe? ¿Eh? ¿Cómo sabe? No sé, pues, no sé por qué. ¡Ay, señor! No, no sé. ¿Usted dónde tiene tanta...? ¿Le está tanteando, don Cheto? ¿Le está tanteando? Sí, tal, ¿verdad? No, señor, yo, mire, no lo dejo así como pájaro loco, así... El pájaro. Pollo desplumado, pero tampoco tengo la selva lacandona, nada más así como un... ¿Trimeado? Sí, un... Miro. ¿Miro? ¿Miro? Sí. O sea, que se le vea poquito peluchito, pero no, sí. Ok. No, yo sí, completamente pollo. Completamente pollo. Yo completamente pollo despeducado. ¿Usted, don Cheto? ¿Yo qué? ¿Cómo se lo cuida? ¿De qué o qué? Pues qué. Ah, ¿qué estamos hablando, señor? Mire, nomás para que se vea, ahí ya nomás hay pelo. Yo soy un hombre que nací en el monte. ¿Cuándo ando yo viendo cómo nace el monte? Con donde agarre camino, que ahí se vaya. Como vaya agarrando el camino. Voy a la vereda ahí. ¿Eh? ¿Tampoco tiene afro? ¿Eh? ¿Tiene afro? ¿Qué especia? ¿Sí, da? Al afro, pues, hombre. Me estás poniendo en un detalle. ¿Sí tiene afro, da? ¿Cuántos cobran, pues, por ir allí? Puede empezar desde los $20 a $45 hasta arriba de un cheto, dependiendo el trabajo que usted quiera. Ay, allá abajo. ¿$45? Oye, pues, si te hacen trencitas ahí abajo. Ahora, la máquina de cortar pelo es muy mordelona. Si tú te pasas por allá, te puede morder un tanate, ¿no? Pues no sé, señor. Pero es mejor. No, que tú te... Es mejor morderte solo o ir a que te muerdan, don Cheto. ¿Con rastrillo te lo haces? Con rastrillo chino. ¿Pero no te cortas? Qué malo. No, ¿cómo no tiene? Llevo años a capela, así. Ah, mira tú. ¡Bellísima! Hasta me siento raro cuando empiezan a salir. A ver, ya. Me siento sucio. Entonces, ¡ahí está su ídolo! ¡Ahí está su ídolo! Oiga, ¿quieres saber cuál va a ser la canción ganadora de esta mañana? Regreso con la canción de los $1,000. ¡Usted se puede ganar una milanesa! Y al volver, don Cheto, también tenemos No Tuviste Infancia. El número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Don Cheto. ¡Familia, buenos días! ¡Saludos, León, Guanajuato! ¡Mi compa Luis Valencia! ¡Un abrazo, viejo! ¡Beso! Y a todos los que andan ahorita trabajando, gente, los curtidores y los que cortan y todos los que hacen zapatos, calzo del 10, acaso es del punto. Allá se dice del punto. ¿Del punto? ¿Cómo del punto? Punto? O sea, no se dice calzo de él. O soy del número tal. ¿Qué punto eres? ¿Qué punto? Yo soy 28. No, pero usted, ¿qué punto es de allá? 28, 29. ¿De allá de México? 29. Yo soy 7 de aquí, ¿cuántos allá? I don't know, Rick. Yo soy punto 10 y medio. ¿Tú eres? Pues sí eres, pues tú, güey. Ya. Ya, pues. ¿Cómo? Punto y se acabó. Tú eres de... No, tú eres de como 40, ¿no? Perro patonón, güey, ¿quién es tú, vale? Soy del 10 y medio en México, del 12 y medio aquí. ¿Eres del 12 y medio? Sí, don Cheto, ¿va a Querétaro? Eres una patona lo que eres, la patona. Oiga, ¿tú de qué punto eres, chino? 10 y medio, señor. De aquí. De aquí. Ay, pobrecita. Eric, 29. No, 28 y medio. 28 y medio. Uh-huh. Qué bueno. ¿Por qué no, pasa nomás, saliva? No, nomás así. Quiero darle la rola de los mil bolas. Todo el mundo, para everybody. ¿Ya la participe. Tiene? ¿Ya la va a anunciar, Duna? Ya lo voy a anunciar de una vez. ¿Y ahorita? ¿Y ahorita de una vez, señor? La rola de los mil bolas con la que usted se puede ganar $1,000 el día de hoy cuando la escuche completa es... Fue un error a Marte de Cornelio Vega. Ay, exacto. Para la raza de León, Guanajuato, de San Pancho y del Rincón, Irapuato, Celaya y... Purísima del Rincón y ranchos que lo rodean. También participan para ganarse una milpa. Ya se los han ganado gente de... ¡Oh! ¿Te imaginas $20,000? ¿Cómo te caerán $20,000? ¿Qué se enoja? No me enojo, me emociono. Ah, yo pensé que traigo. $20,000, vale, hijo de... Mira cómo se me pone mi piel chinita, mi piel tersa chinita. Se me... Allá la tenía chinita, señor. ¿Eh? ¿Cuál tersa? Está como que me salieron hasta manchas. De... ¿Se ve bien? No, ya las tenía, señor. Piel así. Ok. Señores, esta es la rola. Cuando la escuche completa, se puede ganar $1,000. de Cornelio Vega, ok. Ahora sí, Giselle. No tuviste infancia. No tuviste infancia. Ok, vamos a las líneas telefónicas. Estoy en Instagram, déjenme meterme en Instagram. Hoy en la mañana temprano estamos en vivo. A la gente que estuvo preguntando ayer por mí, bueno, cosa rara, porque toda la semana estuve diciendo desde hace 2 semanas sí. que no iba a venir porque ayer se graduó, salió de sexto para la gente de León, Guanajuato, salió de sexto. El próximo presidente de Estados Unidos, Brian Aniceto. Su nieto. ¡Bravo! ¿Cómo le fue, ay, señor? Muy bien. Lo llevé al Burger King. Me senté con él y le dije, Brian, ¿qué vas a querer? No, pues que quiero una esta así, unos nuggets y esta y la hamburguesa. Le dije, Brian, le traje sus nuggets, hombre, le dije, Brian, ¿cuáles son tus propuestas de gobierno? Ay, esa, ¿cómo le va a preguntar? ¿Un niño tiene 11 años? ¿Cómo que guay? ¿Cómo que guay? No se me guay, no me guatíe, cateme. ¿Cuáles son sus propuestas de gobierno, señor presidente? Le dije, aquí está una lista, le saqué una lista, le saqué un papel. ¿Y qué decís? Una lista de todos los que quiero que emigres ahora que sea el presidente. Son tíos míos, primos, hermanos, todos. ¿Nos puso a nosotros ahí en esa lista? No, chiquitas. No. Tú ya eres ciudadana. Le dije, en cuanto sea el presidente, emígrame a todos estos, ¿eh? Me los emigra. No, sí, se los emigra, pero de su gabinete nos puso a nosotros. No, señor, ustedes van a estar muertos. Usted dijo que nos iba a poner. Dije que te iba a poner, pero no en gabinete. Ya cuando yo fuera ya de algo más, ya en mi gabinete personal, sí. Sí me va a poner. Pero Brian, no, pues ni te conoce, Brian. O sea que si usted tiene hueso, sí me va a poner a mí. Sí, yo sí, pues sí. A mí también deme hueso. Bueno, ella mejor no hay que andar con cosas porque la gente bien piensa cómo. Y va a empezar a pensar. Oiga, vamos con otro tuviste infancia. Oiga, don Cheto. Sí, señor. Me acordé ahorita que hablábamos de la rasurada ahí en los genitales. Tú no tuviste infancia si cuando eras niño no agarraste el rastrillo y para que te saliera más pelo, te diste en la barba. Y no tenías nada, ¿o qué? Y no tenías nada, ¿a poco no? Sí. Hay morros que se rasuraron cejas y todo el jale con el rastrillo. ¿Para que le salieran más? Sí. ¿Neta? Para que le saliera, o que apenas te crees cuando, como hay de los 13 y 14 años, que apenas está medio el bigote ahí, que te rasura. La primera vez que te rasuras como hombre, parece uno... No quiero decir, pero hay una parte de las gallinas allí, diga, ¿verdad? Diga, una diga. Parte de las gallinas. ¿Qué? El Desi de las gallinas parece uno, ¿sí? sí. Parece Desi de las gallinas, parece uno. Yo me acuerdo que me ardía todo el pinche jetón. ¡Cállate! Ay, si se ve el pinche rica que no va a decir eso. ¡Cállate, tú también! ¡Pues así es al aire! Ok, vamos con Jaime, línea número 1. ¡Buenos días, amigo Jaime! ¡No tuve tu infancia, Jaime! Don Cheto, buenos días. ¿Qué pasó, viejón? ¿Cuál es? ¿No tuviste infancia? Don Cheto, si nunca se subió a la barda para espiar a sus vecinas cuando se bañaban en el corral, ay, no tuviste infancia. Calientillo desde chiquillo este. Es que en los ranchos, digo, está mal, pero en los ranchos pues era pues común. Pues no había baños. No, pues sí era más fácil ahí. Era nomás una. Aventarte. Ahora, no se bañaban totalmente desnudas las mujeres, por lo mismo. ¿Con qué se bañaban? Bañaba con un fondo, con algo allí. ¿Oh, sí? Sí, por lo mismo. De que no, o sea, como estabas a la intemperie, no sabías qué chiquillo, pues ahí mañoso del otro lado, anduviera por ahí, espiante. No, pues. Déjate tú, chiquillo, los señores, grande. Claro, sí. Ahora, era muy común en los ranchos que tú venías por allá en la parcela y las muchachas se bañaban en los ríos, en los vallados. Se bañaban ellas en los arroyos. Uh-huh. Y entonces ellas cogían una hora donde casi era como para puras mujeres. Y tú ibas por ahí y luego escuchabas el chapaleo de las sirenas. Vea, tan guapas y las bonitas. Ellas como sirenas sentadas, era exprimiéndose su pelo, sentadas en el bordo, en las piedras. Y ya ves que miraban los hombres llegar. Y una daba el vistazo, ahí vienen, y se aventaban todas como unas sirenas hermosas en los vallados, en los ríos, en los arroyos. O sea, para que no las vieran. Y no andaban desnudas, nada. Pero los chavalillos, ya pues, ¿cómo eran pues los chavalillos? Yo no, yo siempre fui un niño pues bien portado. ¿Entonces cómo sabes, santo y seña? Que estaban ahí como sirenitas. Porque sé vivencias de los pueblos. ¿A qué hora se bañaban más o menos las mujeres? Como las 5 de la tarde. ¿Y usted pasó por ahí alguna vez? Yo andaba por ahí como 5:30, 6. Por si me da cuidando chivas, según yo. Pero casualidad. Andaba matando ticus y lagartijos en las cercas. Ranas con una vara en el vallado. Ahí andaba. Ok, vamos con ¿Qué voy a decir? Vamos con Juan, la número 4. Amigo Juan, ¿cuál es un otro tuviste infancia? Viejillo. ¿No tuviste infancia? Si ganó una chavalada comiste gusanos de la tierra. A ver, ¿pero cómo, lombrices o cuáles? Sí, pues lombrices, lombrices. Yo no recuerdo haber comido lombrices. No, yo tampoco comí lombrices. No, yo si no agarrabas una lombriz y la partías a la mitad y veías cómo seguía caminando, eso sí hice. Ay, no. Uno saca, la lombriz salían solas con la humedad. Sí. Salían solas las lombrices. No, hombre, pero luego había unas bien grandotas de que le ibas jalando, jalando. Y... como espagueti. Sí, como espagueti. Y luego la cortabas. Yo hacía lombriz. Ay, qué asco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Usted hacía lombrices? Si de niño no hacía lombrices, no tuviste. Si de morrillo no tuviste lombrices, no tuviste infancia. Ay, qué asco. Sí, la mera verdad. Y te daban tu es que allá te daban tu piperagüí, se llamaba la medicina. Sí se llama piperagüí, ¿no? No sé, nomás sé que es... uno que sí se llama piperagüí. Yo es estaba muriendo lombrices en la casa. Aprovecho lo que está comiendo. Está bien lombrices en la casa, ¿vale? No puede ser. Pero machín. Una cosa exagerada. Machín. Pues tanta cosa que comía uno tan eso mal. Allí. Hasta el agua. La mamá ya cuando uno empezaba a hacer gusanitos, decía la mamá, dice gusanitos. Y ya la mamá se preocupaba. Y ya te... Desparasitaba. No, a mí me tocó más para acá. ¿Se acuerda de ese comercial? Si tú piensas que te pica la colita... en una de esas. Tienes lombrices. ¿No se acuerda? Sí. Oh, sí, claro. Sí. Vermox era, a mí me tocó más el Vermox. Pues yo qué sé cuál era, pero mi mamá nos tapaba la nariz. Espérate, las mamás de edad. A ver, vengan, y compró un pomo. Yo creo que era de esas de las que vendían los que iban a los ranchos a vender, que según para todo. Pero sí funcionaba. Nos decían, nos ponían fila a los tres. Y hasta mis carnalas también, porque también estaban lombricientas las bofonas. Y nos ponía, decía mi mamá, agarraba una cucharadita y en fila. Así, tápate las narices y abre la boca. Y ahí estaba uno así, era. Y yo le decía, ¿para qué para no tapa las narices? Porque las lombrices huelen. Fíjate lo que decía mi mamá, que en la ignorancia, provecilla, edad, de ahí lo agarré yo. Dice, mamá, tápense las narices, porque si no, el olor de la medicina lo van a goler las lombrices y se van a poner boca abajo y ya no van a poder salir. Mi jefa, pues, provecilla, pues, vale ella. Pues ella, ¿verdad? Su mamá era igual de creativa que nuestro... Mi madre no supo ella escribir nunca ni una letra. ¿Sabes cómo firmaba ella? ¿Cómo? Se humedecía el dedo gordo y lo ponía en la raya de cualquier papel. Así lo ponía en la raya. Nada más iba, se humedecía y lo ponía en la raya. Y ahí lo que se marcaba, y con la tierrita que había traído mi santa madre ahí, pues esa era su firma. Así. Y pues nos daba esa medicina, Giselle. Ahí estaba lo bueno. Ay, no, pues empezaba uno, ¿vale? No, aventaba uno para hacer paquetín. ¡Ay, qué asco! Chulada. Y luego lo más peor. ¡Mamá! ¡Ir y venga! Y lo más peor es que volteabas a verlas. Ahí va la madre y uno con todo su amor a checar. ¡Ay, mira! Bien, qué buena medicina es esta. Y los ves nadando. ¡Ay, no puede! Sale una boa ahí. ¿Pero sentía cuando le salían o no? No sientes. No. Chiquitos. Ah, tampoco. Esta aquí. Pues dijo que era como espagueti. Resorterón, así como de resorte y resortera, pero una pura vez. Don Cheto. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Oiga, familia, buenos días. ¡Bienvenidos a Notiche! ¡El mejor noticiando! Repitiendo, puro chilaquiles que comí. ¿Comió chilaquiles? Ey. ¿Y la dieta para cuándo? Yo me estoy limitando a mis 2,000 calorías diarias, viejo. Ah, o sea, acaben. Se comió 1,900 ahorita en la mañana, ya le quedan 100 para todo el día. Ya, sí, yo dejé mi decisión. Fue mi decisión, ni modo, viejo, así es la vida. Limita. Ayer nomás comí una vez en el Burger King. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿A ti qué te importa? Chismosa. ¿Dos? ¿A ti que te valga? Me va a decir. ¿Dos guáperes? ¿Te valga? ¿Están mil feria calorías, dos guáperes? Seguro. ¿Segura? Si tú se ha estado cuidando tanto, por no, favor. No, pierde mi tantita fe. No le quiero perder la fe, no, iba muy bien. Pierdanmela. Yo nomás seré breve. Pierdanmela. Le voy a invitar unos chilaquiles aquí. No. El café de olla. ¿Quiero o no? No quiere. Ya comí, vale. Vamos, gracias. A ir a Porto, suelta. Señores, déjenme decirle al público que usted se puede ganar $1,000. La canción del día de hoy. Ferrari, la canción del día de hoy de los $1,000 es... Oiga, cuando usted la escuche completa, fue un error a Marty de Cornelio Vega. La escucha completa, la primera llamada se lleva, ¿cuánto, Giselle? $1,000. Hola, Marte, la verdad, ay, no entiendo cómo, yo no sé. Así no canta Cornelito. Así cantan todos los Vegas. No, pero Cornelito no. Ay, no. Así cantan todos allá. Mire, yo en Sonora. Yo hubiera nacido 5 años ajá, después y mire. Así cantan, es un estilo muy de los Vegas, no estoy hablando. Estás ofrecida, bebé. Mucho. ¿Ya lo escuchó? Fue un error a Marte. ¿Ya vio este? ¿Qué dijo esta? Digo que 5 años menos. No, si se le hubiera llegado a Cornelito. Mira, vale. La gente no es gay. No es. La gente. Así. La gente. La gente no es gay. O sea, ¿por qué los gays creen que todos son gays? Yo no creo que sea. Nomás dije. Son gays. No, yo creo que varios son güeyes. No, no son gays. O sea, tú puedes decir, no, ay, este y yo. Este yo no creo que sea. No, no quieran convertir gentes a uno. No quieran convertir uno. Ok, ya. Y ahí está la canción, cuando escucho entera se llama $1,000. Ahora sí. ¡Señores, oye, Notiche! Imagínese ahí llegando con Cornelio. Si tú sientes que te pica la colita, ¿nunca te pasó eso? Ay, no te lo imagino. Ya ponse la noticia, ¿vale? Así y Cornelio me perdido. ¡Oye, Notiche! ¡Calorón, perro, en Hermosillo! Con decirles que ya están, andan habilitando albergues nomás del calorón, ¿tan? De los secuestradores de Norberto Ronquillo, universitario mexicano, que estaba a punto de graduarse, don Cheto, y pues fue asesinado. Les tengo todos los detalles. Además, otro estado de la Unión Americana da licencias a inmigrantes. Ya es el número 13. Le tengo los detalles. Está bien. Señores, grabación inédita de lo que podría ser la voz de Frida Kahlo. ¿Eh? A ver. Ah. ¿Se la pirateó ahí? Perdió. No la pirateó. Aquí no tiene, no tiene. No, no tiene otras noticias, no. Dígame, le paso no, una. No, sí tengo noticias, pero yo esa aquí no le tengo otra noticia que puede usar. ¿Quiere que le demos? No, esa me parece interesante. Qué bueno, señor. ¿Por qué? Es más, deme su mano. Me parece muy inteligente que haya retomado esa noticia porque mucha gente la quiere escuchar. No, Frida Kahlo. Tenemos la del el maestro de educación física. Ay, chino. En los deportes, Agapito Padilla nos habla de, pues, a ver, ¿de qué? De fútbol. De ¿hoy qué no fue el partido ayer? No, ¿era el de los Warriors? Oh, de verdad. Ah, yo no sé. ¿Fue ayer? ¿Fue ayer o no? ¿Hora, verdad? ¿Cuándo es? ¿Hora, verdad? Ok. ¿Se ve que nos encanta el básquet, verdad? ¡Y en los espectáculos! Pablo Lyle salió por primera vez a la calle de su arresto domiciliario. Le fue como puerco en chunde. Además, Ricky Martin, residente, y varios puertorriqueños en contra de la ley de libertad religiosa. Le tengo la información. Gracias, ahí. No cabe duda, el más preparado de todos es ahí, es el que más noticias tiene. Oiga, quiero empezar con la noticia, con esta grabación inédita de lo que puede ser la voz de Frida Kahlo. Conocemos sus pinturas, conocemos sus frases. Giselle, una frase de Frida Kahlo, adelante. Pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Bravo. No, chiquita. Sí, ¿para qué quiero los pies? Si whatever, it's el orden, no, claro que sí, es lo mismo. Yes, it does. Hey, yo. Sir. It's the same thing. Será. You just trying to make a big deal out of it. Todos lo entendieron. Es el mismo concepto. Nomás el orden está diferente. ¿Me está tirando barrio ya? I don't know why you're talking about Willis. Why you talking about Willis? ¿De qué hablo usted? Señores. ¿Para qué quiero patas si tengo novedad? No, ya veo, usted les está modificando. ¿Para qué quiero yo piernas para caminar si tengo alas para volar? Dijo Frida Kahlo. Exacto. Todos conocemos las frases y las obras, la obra de Frida Kahlo. Chino, dime, por favor, nombre de un cuadro de Frida Kahlo. ¿Sabe, señor? No. ¿Sabe? No sé si esté... si y está googleando y dice, tiene Frida Kahlo. Las dos bien perronas. Las señor. Dos Frida, la columna rota. Claro. ¿Cuál otra? Yo y Diego, la que trae a Diego claro. Rivera en la frente, y yo y Diego, Diego y Frida. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa. Te puedo decir. No te repite. Ay, yo esperanza. Yo te cielo. Tehuana, la Tehuana. ¿Eh? Y Frida decía, yo te cielo. ¿Y qué yo te cielo? Pues es que ella se daba el lujo de inventar verbos. ¿Oh, sí? Sí. Bueno, pues tengo, señores, la voz, la que supuestamente puede ser la voz en esta grabación. Pero sí, supuestamente o es así ya. Espérate, garantizada. Pues, no nos cree falsos. La Fonoteca Nacional publicó una inédita grabación radiofónica de lo que podrá ser la voz de Frida Kahlo. En el audio, la artista mexicana recita fragmentos de Retrato de Diego, un texto que ella misma escribió hace 70 años. Un hallazgo que tiene muchos elementos que pueden identificarse como la probable voz de Frida Kahlo sin darlo como 100% cierto, dijo la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para Notiche. No dijo a Notiche, pero hay que echarle papas. Claro. Ok, ahí va. Nomás deja ver que no se va a meter otra cosa. Este es supuestamente la voz de Frida Kahlo. Lo sacó la Fonoteca Nacional. Ahí vamos. Adelante. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo rojo, qué bonita voz, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna. Flor de su imagen. Bien. ¿Cuándo, güey, vas a leer tú así, Giselle? ¿Cuándo, güey? Sí. Ay, ¿qué le pasa? Ay, señor. Giselle es como la traiga chiquito, bebé. ¿Cuándo, ay, güey? Es que bonita voz. Ojalá que sea la voz de Frida Kahlo para ponerle voz a la imagen. Deme una de las cosas de Frida Kahlo y se lo leo. Ok, ahorita te lo busco. Ese fragmento, quiero que lo lea. Deme el fragmento. Dice, Retrato de Diego. Texto, retrato, ¿ya lo estás buscando o no? Ah, ya, señor. A ver, venga, échaselo. ¿Retrato? Retrato de Diego. Oiga, nomás que la voz me parece como de las que salían con Cachirulo. ¿Quién es Cachirulo? De Cachirulo y Competón. Yo no me imaginaba la voz de Frida Kahlo con esta voz que acabamos de... ¿Cómo me sabes que va a hablar más fuertona? Y más, ¿verdad? Porque su personalidad de Frida se me hacía así más fuerte. Y una voz muy dulce, muy elocuente. Nada que ver. Muy radiofónica. No, muy bonito que está, muy bonita voz que tiene. ¿No encontraste eso, el texto? Pero bueno, no nos sorprenda, Don Cheto. Muchas veces pensamos que los locutores son guapísimos porque tienen un vocerrón y ya cuando los ve uno dice, ¡ay! No, saludos, yo tengo una voz harto y guapo. Al revés. ¿Mande? ¿Por qué se calmó la música? A ver, ¿cómo que dijo? Yo que tengo una voz fea, soy guapo. Al revés. ¿Mande? O sea, no soy guapo. Vaya, vaya, vaya. ¿Tiene el fragmento o no, señor? ¿Tienes el fragmento? No, señor. No sirves para nada. Para nada sirves. Y luego la biblioteca que he construido yo en esta cabina. Busca ahí entre los tomos que tenemos allí. Ando, güey, estoy igual que, ¿cómo se llama el diamante negro? Así. Sí, Palazón. Aquí la biblioteca. Tres libros, güey. Es que el Principito. La Biblia. Bueno. Pues mira, hija, pues ahorita te voy a poner a ver si tienes esa voz tan bonita como Frida. ¡Clara! Ay, tú no sirves para nada. Ay, pero póngame a prueba, viejo. Te voy a poner a prueba. Póngame a prueba. Un buen texto. Un buen texto. Texto. Ahorita regresamos con más, señores. ¿Qué tenemos, Giselona? Don Cheto, cae uno de los secuestradores de Norberto Ronquillo, el universitario, pues que encontraron su cuerpo esta semana. Les tengo todos los detalles al volver. Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche que los dos nos conocimos, el gusto nos entró por la mirada, y del amor un gran derroche hicimos. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando obscuridad como los gatos. Queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro encuentro encuentro algo muy grato. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno primavera. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos. Queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno primavera. Notiche. Gisela, adelante, hija. Gracias, compañero. A más de una semana del secuestro de Norberto Ronquillo, la Procuraduría de Justicia habría detenido ya a una persona presuntamente relacionada con el crimen de este joven universitario que fue hallado muerto la madrugada de lunes. Fuentes cercanas a esta investigación comentaron que la detención se realizó anoche durante un operativo a cargo de la Policía Federal. Aunque no se han dado más detalles sobre esta detención, informaron que cuentan con videos de dos vehículos que se presume participaron en el secuestro de Norberto. También se informó que tienen dos líneas de investigación en torno a este secuestro. Una de ellas tiene que ver con personas cercanas a la víctima. Las fuentes también añadieron que los vehículos que tienen registrados en estos videos que les mencioné fueron ubicados en la calle Arenal, donde abandonaron el auto del joven tras este secuestro que le hicieron, Don Cheto. De una banda que ya tiene rato secuestrado, sí. Ahí, que se llama Las Pelonas. Las Pelonas. Las Pelonas. Donde un tal el Barbas, ajá, puede que sea el líder. Entonces estas muchachas son el líder, pues recluta muchachas, ajá, que investiga a los que van a colegios privados. Y de ahí les dan el sablazo. Dicen que los matan a los dos días. Les den o no el rescate. Oh my God. Que ha habido que sí. Que eso de, no está chido. Que de cinco que han agarrado. Ajá. No, como de siete que han agarrado. Ajá. De que han secuestrado. Nomás dos los han dejado vivos. O sea que los normalmente, demás, pues los ejecutan. Eso que mendigo. Sí, había hasta un audio. Hay un audio ahí rolando del tal Barbas diciéndole a uno de las víctimas, a uno de los papás de las víctimas: ahí me vas a dar tanto y no salgas con tu que nomás tengo esto. No, fue fuerte, fuerte. Ay, ojalá los agarren pronto. Pues, ahí está, pues ya agarraron a uno, a lo mejor. Como ojalá. Quiera que sea, señores, yo tengo otra noticia. Pepper Calorón, ahí en Hermosillo. Chino, chéquete ahí los grados Fahrenheit. Las temperaturas que podrán rondar los 50 grados en Hermosillo. Habilitaron 7 albergues para la población. Ayer tuvo caliente aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Oye, desde tempranito. Que están dando alerta de mal aire. ¿Por qué? ¿Cómo de mal aire? No, de mal aire. Mira, chécate en tu teléfono. Ajá. ¿Cuánto es 50 grados? Hermosillo ahorita está a 87 grados Fahrenheit, ¿cuánto? Centígrados 31. Ahorita está 81. ¿Al 50 cuánto es? 50. Te estoy diciendo que 50, tú sales con tu batida de babas. Bueno, sí, a mediodía después, entre las 12 y las 4 de la tarde alcanza hasta los 50 grados centígrados. Fahrenheit. 50 en grados Fahrenheit, 122. Ay, juez, 122. Yo lo más que he sentido son 118. 118. Allá en Indio no me vale, sacaba la mano y pues el frío sacaba la mano. Caliente. Se te quemaba la güey. por eso ya no tengo pelo. Mira, mira, se te quemaba la güey, dijo el señor. Se te quemaba la güey, ¿verdad? Y allá está 120 y feria, pues, pues por eso. Protección Civil determinó que estos albergues son en zonas de riesgo. Hay 7 centros habitados del municipio abiertos para que la raza vaya allí, hay mucha agua, y vayan a soportar el calorón que sube más de los 120 grados. No me, ¿qué voy a andar? No me. Temperaturas también altas para Sonora, Baja California y Sinaloa. En Hermosillo llegaron a estar a 48 grados, un récord para un 11 de junio. Así está la cosa, 48 grados. En el 93, ahí está el récord, que estuvieron a 45. ¿Cuántos 45? 45 grados sí. Celsius. 45. Mañana, el chino, para lo único que puede decir. 113. Aquí estoy. 45, 113. ¿Seguro? Señor. Oh, pero imagínese the dry. Pero ¿por qué 113? 45, 113 y 50. ¿Os qué tal? Celsius, 45 grados Fahrenheit y el segundo. Ok, pues está bien. Está ahí. Gracias. Adelante con tu noticia. Ya ve. Me hago bolas. Mira, les voy a contar una cosa. Les voy a decir una cosa. Solo hay tres países en el mundo que no usan las medidas que todo el mundo usa. Sí. Ya sé. Y uno de ellos es Estados Unidos. Aquí todo es al revés. Estados Unidos. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque ellos quieren. Y son países, creo que es Myanmar, Estados Unidos y una islita allá en... nomás tres países que no usan las mismas medidas que todos. Aquí usamos... Aquí usan yardas en pies, metros, y usan pulgadas, y usan pies, y usan... Balones. Miles. Y millas, nomás onda. Tres países en el mundo no usan las medidas... Sí, no. Ay, aquí vas a comprar comida y deme 2 libras, 3 libras. Adelante. Yo no sé por qué, güeyes. Adelante. ¿Enojado? Señor, aunque sí me enojo porque ya no supe ni qué, güeyes. Señor, pero... aunque le moleste, no lo van a cambiar nomás porque no usted lo van a cambiar, pero... Ah, pero por eso mi nieto va a ser presidente. Hey, quiero todo en litros. Apúntele. Quiero todo apúntele. En litros y en metros. Y en kilómetros. Y en grados centígrados. Uh-huh. Ok. Brian. Uno sabe mi mamá. Y me quiero que me quites eso de que a las 8, 7 centro, 6 centro, 5 centro, 4 pacífico. Me lo quitas. ¿Por qué? Porque me hago. Te cuatrapea. Él va a ser presidente para que yo viva más cómodo. Adelante. Oiga, ayer mi mamá justamente le digo, me dice, ¿a cuánto está el supermercado? Le digo, a 2 millas. No viera cómo me dio. Volteo y me dice, ¡ay! ¡Muy gringa! Pues, ¿2 millas qué son? Pues, don Chino, 2 millas. ¿Cuánto es 2 millas? ¿En kilómetros? No, hijo, en pasos de tortuga manca. Espérese. Adelante con tu noticia, bueno, pues. Para nada, mire. En pasos de piojo inválido. 3 kilómetros, ¿cierto? 3 kilómetros, señor. Como casi 3 kilómetros. ¿Kilómetros? No, hijo. En vuelo de bosques sin alas. Es que tengo metros, centímetros, milímetros, yardas. ¿Kilómetros? No, chino, no. En vuelo de oruga sin cabeza. Señores, que vean. ¿En kilómetros? No, chino. En brincos de rana sin patas. La chica ferrada. Señores, que le puedo dar. ¿En kilómetros? No, chino. En rodaditas de rueda de carrito Hot Wheels. ¡Adelante con tu noticia! A no decir nada. Caes gorda. Todavía uno aquí apoyando su noticia, dando información. Y lo quedo viendo. Bueno, no sale regañado. Si con una... que no vas a decir nada y sigues diciendo. Con una votación el día de ayer en la asamblea de 86 a favor y 47 en contra, Nueva York. Así es, la asamblea de Nueva York aprueba dar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Nueva York se convertiría en el número 13º estado en otorgar licencias de conducir a los inmigrantes que ingresen sin autorización a los Estados Unidos. Este proyecto de ley ya se aprobó por la asamblea estatal el día de ayer. Si todo sale bien para la próxima semana, en un mes ya podrían estar dando licencias a indocumentados en Nueva York. De verdad, verdad que estamos muy contentos con esta noticia. Todavía, o sea, ya digamos está un 95%, pero todavía, ya sabe, los demócratas están a favor, pero los republicanos todavía pueden meter pata y decir, no, es peligroso y bla, bla, bla. Bueno. Pero ya casi es un hecho que sí. Chica Ferrari, todavía te ríes de lo del vuelo del piojo y eso. La rana. La rana. Oye, Chino, ¿cuántos son 2 millas? ¿Kilómetros? No, Chino, no. En kilómetros, que... no, hijo. En brincos de grillo, mocho. Señor, puede ser metros, centímetros, milímetros, yardas, pies, inches. ¿Qué quiere? Dámelo, por favor, en... Pues no sé, Chino, más en vuelo de pájaros sin alas y sin pico. Adelante. ¿Cuál es el otro? Señor, ¿qué tenemos al regresar contigo, bofón? Quiero regresar en los deportes. Andy Ruiz se pone su precio para volver a pelear con Joshua. También, compañero, le elevan el precio al señor Chucky Lozano y tiembla. Se tambalea, dijeron en sí primero, el pase al Napoli. Y por último, el partido sexto el día de hoy. ¿A qué horas? De la NBA. Todo esto al regresar en los deportes. Gracias, Tito Padilla. Ahorita regresamos, pues, hombre. Y usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. ¡Escuchamos, hijo! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañero. Vámonos directamente a la información deportiva. Empezamos con el boxeo, ya que puedo, pues después de la gira que tuvieron los Endys, digo, el Endy Obrador, el Endy Ruiz Padre, el Endy Ruiz Junior allá en la presidencia. Bueno, pues ahora ya salió a los medios el señor Endy Ruiz Junior a decir que, bueno, pues se cotiza. Si es que el señor Anthony Joshua quiere volver a aventarse un tirillo, bueno, pues vamos a empezar las pláticas en 50 milloncitos de dólares para empezar. ¿Qué le parece, compañero? Oh, así está la cosa. Entonces, ¿ya sería una bolsa así de grande? Ya, él la está pidiendo. Él ya dijo, bueno, ahora ya yo voy a poner mi precio. Ahora ya soy el campeón de las 3 divisiones en diferentes... en todos los, ¿cómo se llama? En todas las categorías, porque categorías. Está bien, bien merecida, sí. Pues este es un, esta es su oportunidad. Sí, nada más un detallito, no digas Andy, Andy con A, Andy. Ay, te encanta. Ah, no, tú sigues sacando los metros y todo, ya sea entre ranas sin patas. Sí, espera, no voy a defender al Chino, pero sí dices Andy, pues vale. Oh, compañero, este el gabacho dice Andy, así, el Andy, así, Andy. O sea, sí. Andy, pero si quiere Andy, que diga Andy, Andy, así, Andy, no, compañero, Andy. Como quiera que le diga usted, Andy, lo digo, Andy, está bien, no hay problema. Nomás como escribe, vale. Oye. Una vez más, yo le puedo decir con Mami Bomba, gana, el Chino, ¿qué le importa? Está así, bien, pues, dilo como tú quieras, pues, hombre, de veras, ya, está okay, bien. Ok, gracias, Andy. Compañero, gracias. Oye, tú, Tito, ahora. Dígame, licenciado. ¿Qué, licenciado? Gracias, muchas gracias. Ay, de queso nomás de papa. Oh, mira, ¿qué onda? Fíjate ¿crees que le vuelva a ganar a Joshua? I don't know, really. Compañero, dice Joshua, acabo de mirar una ya cambió su dieta, cambió su forma de entrenar, cambió absolutamente todo en rueda de prensa el día de ayer. Esto fue lo que dijo Joshua. Uy, así. Cambié mi dieta y cambié mi forma. Yo no le vi a Joshua. ¿Dime? Que tuviera chin. No. Yo digo que como él sea, nomás sea Andy, como dice Tito Andy, se llama China, tiene una buena feria porque no se sabe. Sí, ¿verdad? La verdad. El mundo de los pesos pesados. Dígame. Ya hemos visto las sorpresas más grandes del boxeo, claro. Han sido en los pesos pesados. Uh-huh. A mismo Tyson, ¿cómo lo tumbaron a Tyson? ¿Klitschko? Sí, no, a Klitschko, ¿cómo lo tumbaron? Uh-huh. Desconocidos. O sea, que amarre un buen guamazo, porque en el pez pesado, un golpe decide todo, uno nada más. Uh-huh. No, ni la, si entrenas o que tragas mucho o que si de retiro allá, quién sabe, que hacer campamento a Siberia, un guamazo te acaba. Yep. Uno nada más. Pero bueno, ¿qué más, Tito? Antes de ir al otro punto, compañero, estoy con Giselle y dijo muy buen punto, que fue para mí lo que acabó la pelea. La barbilla, como dijeran llamar, la mandíbula no la tiene muy resistente, y eso fue lo que acabó la primera pelea, fue la sorpresa. Pero ahora Andy debe de enfocarse en eso, porque es rapidísimo, compañero. He mirado a entrenar, lo he mirado a entrenar desde mucho, y la verdad, mis respetos, sí sorprende a muchos por la forma tan rápida de conectar y de mover las manos, dice que bueno, que se prepare bien yo. O sea, bueno, compañero, pasando de la cuadrilátero, vámonos al deporte del esférico. Bueno, ya, ¿por qué? Porque dice por allí un rotativo de Italia, para ser preciso, el Tutto Mercato, dice que le aumentaron a más de 40 millones de euros el precio al Chucky Lozano, y que esto está tambaleando el traspaso del PSV hacia el Napoli. El Napoli todavía sigue interesado, y también Carlos Ancelotti, que es el flamante director, y pues de esta manera van a ver, están las negociaciones todavía en veremos, pero el aumento que le dio, ¿por qué le aumentaron? Por tanta oferta que recibió el PSV Eindhoven por el señor Chucky Lozano. ¿Qué le parece? Es que lo quiere el Manchester United, Tito. Exactamente. Y cuando allá él va, mostró interés en el Manchester United, que es un club con dinero, pues ya dijeron, no, hombre, pues aquí hay que aumentarle, aquí el dineral, y pues a ver qué pasa, a ver si esto no trunca la llegada de Chucky Lozano a un club más grande que el PSV Eindhoven. Exactamente, compañero. ¿Con qué cerramos? Seguimos en el esférico. ¿Mande usted? ¿Con qué cerramos? Cerramos, compañero, con el partido del día de hoy. Hoy, sexto partido, ya, ahora sí, sin Kevin Durant, que el día de ayer fue operado del talón de Aquiles, y ya mandó saludos y agradecimientos desde el hospital por todos los buenos mensajes, pero el día de hoy, sexto partido, seis de la tarde, tiempo de Los Ángeles, para usted, Don Cheto, ¿ok? Ahora sí, vamos para acá, 6 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, 8 del centro, 9 tiempo del este, ahora arranque el sexto partido, el día de hoy. Dicen que caballo que alcanza gana, si los Warriors alcanzan el 3-3, se va a poner de a peso el kilo, señor Don Cheto. ¿Qué le parece? No, vale, cuidado. No se dejen alcanzarlos, porque la mera verdad, sí les andan ganando a los Raptors. Vamos a ver qué queda esto. Gracias, Agapo. Compañeros, una emborracha emoción. Yo me voy. Bueno, síganme en mis redes sociales. Primero, Tito Padilla, 7421 en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártala. Y pues les encargo que le den like a las páginas. Ahora sí, yo me voy. Me borro, me suelo, me desaparezco. ¿Quién digo? ¡Fuga! ¡Deportes! Tito Padilla. Don Cheto murió. Perdió la batalla contra el cáncer, mi querida y gran actriz Edith González. Pablo. Así es, Don Cheto. Además, Pablo Lyle salió por primera vez a la calle de su arresto domiciliario. Y Ricky Martin, residente, y varios puertorriqueños en contra de la ley de libertad religiosa. Le tengo la información al regresar. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Es ahí, ¿cómo de que se murió, pues, esta muchacha? Válenme. Ay, así es, Don Cheto, 54 años de edad, víctima de un cáncer en los ovarios que lo supo desde 2016, ya lo mantuvo en varios momentos controlado. Se decía que ya había, o se había curado del cáncer, regresó a trabajar en diversas ocasiones, diversas obras de teatro, pero bueno, murió la gran actriz Edith González. Don Cheto, la recordamos por grandes telenovelas como Los Ricos También Lloran, Roce Salvaje, Corazón Salvaje, que yo creo que fue su gran obra, Doña Bárbara, por supuesto, y bueno, desde 2011 se había cambiado de televisora, participó en dos telenovelas grandes en Telemundo, que hizo Doña Bárbara y Eva la Trailera, que fue su última telenovela, pero también hizo cuatro telenovelas en Azteca. De hecho, yo trabajé con ella en 4 años consecutivos haciendo la transmisión de las Mañanitas a la Virgen, que ella era una mujer muy estudiada, Don Cheto. Estudió historia del arte en la Sorbona de París, además de estudiar jazz clásico en Londres. Fue la primera aventurera de Carmen Salinas. Era una mujer sumamente culta, Don Cheto. Que... Yo también estudié jazz ahí en Olaví. ¿Cómo yo creen? Ahí en jazz, ahí en Olaví. A ver, ¿cómo que en dónde se estudió ahí? En Londres, pues allí estudié jazz y todo, pero ahí pues jazz. Era de Monterrey, Nuevo León, imagínese, 10 de diciembre del 64, 54 años de edad, murió Edith González. Edith González, no, pues, me vale de no creer, sí. Y Ya tenía rato mala, ¿verdad? Ya tenía desde 2016, don Chito, estaba... Ahora sí que sufriendo, padeciendo el cáncer, que ahora sí que no perdona, don Chito. El cáncer no discrimina y le puede dar a todos. Yeah. Dicen que es la enfermedad silenciosa porque la gente se da cuenta muchas veces hasta cuando ya está a punto de cargarlo pifas. Pero bueno, pues es que hay que liberar, hay que no tomar las cosas personales ni aprensivas. Y bueno, Lorenzo Lasso era su marido desde el año 2010, un gran señor que además la trataba como reina. Tuve la oportunidad de conocerlo en diferentes ocasiones. Y obviamente es su niña, don Chito, que era obviamente producto de su relación con Lorenzo. Y la verdad es que mucha gente está muy triste. Leticia Calderón, que era yo creo que una de sus grandes amigas, Joaquín López Dóriga, también muy amigo de Lorenzo Lasso, fueron los primeros en dar la información. Decidieron desconectarla la madrugada de ayer o ayer por la noche miércoles, la madrugada de hoy o ayer por la noche miércoles, después de que ya vieron que era, ahora sí que en vano cualquier cosa que ellos hicieran. En el hospital dijeron prácticamente ya pasó a mejor vida, entonces la seguimos conectando para mantenerla o la desconectamos, la desconectaron y falleció, don Chito. Yo la tengo en Santa Gloria, vale. Qué triste, la verdad que ese tipo de noticias, obviamente descanse en paz y nuestros abrazos y bendiciones para toda la familia de Edith González, don Cheto. Por otro lado, pasando a otra información, quiero platicarle que Pablo Lyle, uno de los cambios que lograron sus abogados es que el arresto domiciliario ya no fuera que no lo permitiera salir del departamento donde se encuentra, que es de su cuñado. ¿Se acuerda que lo habíamos platicado aquí en algún momento? Que seguramente él no salía por todo lo que le iba a ir con la comunidad cubana en Miami. La cuestión es que no salía porque no le permitía ni siquiera asomarse a la puerta. Sí. Ahorita uno de los cambios que logró su defensa, don Cheto, porque se estaba volviendo loco de estar encerrado ahí en su departamento, fue que pudiera salir a pasear el perro, a pasear a su bebé, porque tiene un bebé chiquito. Y bueno, salió y obviamente mucha gente sí lo reconoce, mucha gente le grita improperios, mucha gente le da sus pruebas de apoyo, pero pues ahora sí que las decisiones que cambian la vida, don Cheto, y la vida le cambió a Pablo Lyle. Ya salió esta semana a caminar, ya lo vieron por ahí, obviamente tiene a todas las cámaras afuera del departamento queriendo tener una declaración. Pablo no ha querido decir nada porque todo lo que diga va a ser utilizado en su contra. Claro. No, es una persona que está en un proceso legal, que no nada más, o sea, jurídico, que no nada más, está en un proceso criminal, está en un juicio criminal que se está llevando a cabo por asesinato imprudencial. Entonces, no puede declarar, no puede dar entrevistas, decir sí o no en cualquiera de los casos, inclusive podría complicar su estancia más tiempo o menos tiempo en la cárcel. Entonces, no puede hablar por orden de sus abogados. Yo entiendo que los medios de comunicación, porque a eso me dedico yo, lo que quieren es hacer su trabajo. Pero Pablo, por más que estén ahí amotinados o hacinados afuera de su departamento, no va a decirles absolutamente nada, don Cheto. No puede, claro. No puede hablar. Puede hablar. Por otro lado, don Cheto, usted sabe que hay una ley en Puerto Rico, que es la ley de libertad religiosa, que el nuevo gobierno quiere pasar, o que los senadores de Puerto Rico voten a favor de esta ley, que tendría muchos cambios. Se llama ley de libertad religiosa. Muchos artistas se han pronunciado en contra de esta ley. Uno de ellos fue Residente, su gran amigo René de Calle 13. Gran amigo, o sea, ahí tú me haces ver como que es mi amigazo así. Don Cheto, usted ha compartido el escenario con él. Sí, pues, pero mami. Usted ha estado en sus conciertos ahí, backstage ahí, yo lo he visto muy, muy aperingado, sí, con él. Sí, pero no así tampoco, lo pongas así, nada. Bueno, don Cheto, él sabe quién es usted y además le tiene mucho cariño y aprecio, eso ya es una amistad, discúlpenme. Bueno, tal vez, pues, pero tal. Bueno, René de Calle 13 escuche nada más lo que dijo justamente en contra de esta ley de libertad religiosa, y de regreso le dijo lo que dijo Ricky Martin. Escuchemos a René de Calle 13. Tengo que parar de escribir el disco porque acabo de ver que en Puerto Rico quieren aprobar una ley, la ley de libertad religiosa, y es lo más bruto que he visto en años. O sea, es una ley que discrimina en contra de la comunidad LGBT. Alguien viene a comer a mi restaurante y porque es homosexual yo no lo tengo que atender gracias a la ley. Charbonnier, que es la cabecilla de este movimiento, por más bruta que sea a Charboniel, si ella viene a mi restaurante, yo le voy a servir un plato de comida. Porque en la religión nosotros tenemos que querer al prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no lo están haciendo a ellos. Ricky Rosselló, cabrón, saca los cojones a pasear y no apruebes esta cabrona ley. Tú eres un tipo joven, brother. Tienes que estar rodeado por gente vieja y anticuada. Eso no va a ayudar en nada al turismo en Puerto Rico, al revés. Nos va a hacer ver como unos retrógradas a nivel mundial y es una vergüenza tan cabrona. Todo Puerto Rico se va a manifestar. Dicen que son el partido nuevo progresista y de progresista no tienen un carajo. Parece el partido retrógrada, nuevo retrógrada. Muy molesto fue lo que dijo René. Estoy completamente de acuerdo con él, Don Cheto. También Ricky Martin mandó un comunicado que dice: la libertad religiosa implica respetar al otro de la misma manera que respetamos a los demás. Como defensor de los derechos humanos y miembro de la comunidad LGBT, me opongo vehementemente al proyecto de libertad religiosa, el cual nos atrasa como sociedad, nos proyecta ante el mundo como un país retrógrado e incapaz de guardar el derecho básico de la individualidad. Este proyecto no es representativo del Puerto Rico que todos amamos, defendemos y al que aspiramos. Hacemos un llamado al Senado y al gobernador Ricardo Rosselló para que no apruebe este proyecto, que es una puerta abierta al odio y a la discriminación. Eso fue lo que puso Ricky Martin en sus redes sociales. Bueno, pues entonces sí están en contra algunos de los... Lo que pasa es que le voy a decir y yo he estado en Puerto Rico, yo me imagino que, no sé si ustedes, pero creo que Chino sí ha ido por allá. Sí, ha sido a Puerto Rico, tú, Chino. De verdad, ¿verdad? No, no es cierto. Yo sí fui, está padrísimo, está muy... Sí, la cuestión de Puerto Rico es esta, Don Chito. Todavía hay gente muy doble moralista, como en todos nuestros países de Latinoamérica, como en México, Colombia, Venezuela y en muchos países de Centro y Sudamérica. A pesar de que es parte de Estados Unidos, mucha gente, pues obviamente tenemos las ideas o mentalidades religiosas de que eso es un pecado y de que está mal. Entonces, quieren volver a hacer una ley supuestamente de libertad religiosa para coartar la libertad de la comunidad LGBT. Yo no puedo creer que en un mes como junio, que es un mes donde estamos celebrando el orgullo de esta comunidad que ha luchado tanto por lograr espacios en la sociedad que no deberían de estar luchando, porque ya son espacios que han ganado durante años y que no debemos de regresar a antes. Yo no puedo creer que Puerto Rico esté inclusive pensando en hacer una ley como esta. Apoyo lo que está diciendo Ricky Martin y apoyo lo que dijo Residente. Ya, no importa tu apoyo, nadie va a decir. Mira, vale. ¿Por qué lo haces enojar? No lo voy a enojar, pero ya me imagino. Yo apoyo. Uy, si ahorita Puerto Rico voltea. No, es que Said dijo. No caigas. Mira, Chino, nomás te voy a decir algo. Te guste o no, estés tú o no, y a pesar de ti, es un programa muy escuchado en la Unión Americana, este programa. Nos escuchamos en 52 lugares donde hay muchos puertorriqueños y donde nosotros, como comunicadores, tenemos la obligación de alzar la voz por los derechos de los puertorriqueños, por supuesto. No, nomás el... ¿Cuál es su postura, Don Chito? Yo sé que usted es más gris que sus codos, sí, pero ¿cuál es su postura? Pues mi postura es que ya vamos a ir al corte comercial y que ahorita regresamos, gracias. Ahí. Sí, soy Said, en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, sígame. Un error amarte, la verdad no entiendo ni sé la razón por la que te marchaste. Yo te daba todo entero el corazón y no lo valoraste. ¿De qué sirvió quererte si al final de cuentas de mí te olvidaste? Solo fue un momento, hiciste creer que de verdad me amabas y caí en tu cuento. Todas tus promesas, todas tus palabras se las llevo al viento. Solo fuiste un error que en mi vida pasó, no tienes sentimiento. Que me robaste todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste. Me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme. Fue un error amarte. Quiero que me digas qué te pareció matar tiempo conmigo. Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido, no haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amigo. Fue un error amarte y de los errores se aprende. Mil gracias por enseñarme. Y tú eres sin duda mi más perfecto error. Cornelio Vega. besos que me robaste, todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste. Parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme. Fue un error amarte. Quiero que me digas qué te pareció matar tiempo conmigo. Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido, haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amigo. Fue un error amarte y de los errores se aprende. Mil gracias por enseñarme. Oiga, señores, hay una feria, sí, aquí anda volando por cabina. ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! Al puro millón. Ahí anda la feriecilla, señores. Al puro millón son. Amigos de León, Guanajuato, ¿cómo andamos? Besitos a todo Guanajuato, viejo. Texas. Guanatos. Perla. Todas. ¿Aquí? Sí, pues que a todos lados, lo que estoy diciendo. All right. Chica Ferrari, mejor conocida en el bajo mundo como la Ferrari Girl, que nos dimos cuenta de una cosa del pasado oscuro de la chica Ferrari. ¿Qué pasó? ¿Cuál, viejo? Pues andaba yo, ¿verdad? Y me encuentro con una persona que fue novio de la chica Ferrari y me dice que fue bailarina del Spermin Rhino. Ay, ¿a poco sí? Fue bailarina del Spermin Rhino. Con razón todas esas bolsas de marca. No, nightclub, un, ¿cómo se llama? Un baile exótico. Exótico, un gentleman club. Ahí en Los Ángeles. No, hay en varios lados. En bueno, el que yo he pasado y visto es el que está ahí en Downtown LA. A ver, has pasado. Ya va. Visto, se ve off the freeway. Cuando vas a ir a Downtown LA, está a tu lado derecho. Ahí está otro acá para de industry, para ese lado. ¿Cuánto cobran por entrar? Como $15. Ok. Le dijo la chica Ferrari. Chica Ferrari es bailarina del Spermin Rhino. Chiquilla. Señores, limpiamos. ¿Qué pasó? ¿Me deja decir una fe de ratas antes de que vaya con el ganador? Sí, adelante. Lo que pasa es que algunas personas me siguen preguntando acerca de lo que pasó con Edith González. Yo dije hace un momento que Constanza, su hija, era hija de Lorenzo Lazo, su marido, desde 2010. Y es hija de Santiago Krill Miranda, don Cheto. De Santiago Krill. Sí, la tuvo con el excandidato a la presidencia, Santiago Krill. Y Lorenzo Lazo era su pareja y es quien fugió como su papá, pero no era su padre. ¡Regáñenlo, señor! Estamos en una cosa. Estamos a punto de regalar $1,000. Y sale con su bate de babas de otra cosa que nada más él por justificar que la regó y lo dijo al aire mal. No, está bien, che. No, pues bien. Bien. Déjalo. También se equivocas ahí. Gracias, señor. Pero no es momento. Regáñelo. Un momento. Todavía no hemos. Limpiamos las líneas telefónicas y volvamos entonces a concentrarnos en la milpa que estamos a punto de regalar. Límpialas todas, chica Ferrari. Vamos. Mucha suerte. Mucha suerte a todos los que andan ya y que ya escucharon la canción. La primera línea que llame, me la paso, por favor, chica Ferrari. ¡Buenos días! ¿Quién habla? ¡Bueno! ¡Una! ¡Bueno! ¡Dos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Quién habla? Aquí suena la que buena, Don Cheto. ¿Qué pasó, viejón? ¿Cómo se llama? ¡Gerardo! ¿Qué se le ofrecía a Gerardo? ¡Saludos para quién! Pues para los... ¡Para la milpa! ¡Ya se lo ganó Gerardo! ¡Una milpa ganó Gerardo! ¡Una milpa ganó! ¿De dónde nos habla, amigo Gerardo? De acá, de Norwalk, California. De Norwalk, vete hasta... No, te radio escucha aquí de la estación. 562. Gracias, Gerardo. No, pues vale, ¿qué te digo? ¿A qué te dedicas? Pues aquí, trabajando, cortando tape. ¿Oh, sí? ¿Cortando? Sí, Don Cheto. ¿Qué te hablas? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que cortándote, bebé? Sí, cinta, masking tape, de toda clase. ¿A poco? A eso nos dedicamos. ¡Oh! Sí. ¿Hacen masking tape allí? Sí, masking tape. No lo viendo, ¿qué nos puede regalar? Oye, si no echas de... ¡Oh, mira tú! Sí. Pues qué bueno, sí, vale. Esto, sí. Me cayeron del cielo. ¿Por qué te cayeron del cielo esta milpa? ¿Para qué la vas a usar? Necesito pagar unos biles, ahí estoy un poquito atrasadón. ¿Sí? Sí. Mira. Oh, me vale. Pues llegó en el momento perfecto. Qué bueno, vale, me da bien harto gusto, tototototototi, que te la sé, que te haya ganado esta milanesa. Y bueno, pues nada, no vas a colgar para agarrar tus datos y darte esa milpa que usted también se puede ganar. Mañana tenemos otra milpa. Mañana es viernes, ¿eh? Es que ando bien desenganchado, ando bien desenganchadísimo. ¿Por qué? Porque mañana es viernes y la neta es que como ayer no vine porque fue a la grabación. Pensaba que era miércoles hoy. Ando bien desenganchado, pienso que era lunes. ¿Qué? ¿Hoy? ¿Cómo de lunes? Neta, pensé que era lunes. No, señor. Le vamos recordando que hoy es jueves. Sí, pues. Jueves de misterio, sí, ¿eh? Jueves, pues. Vamos a regresar ahorita con Yesenia. ¿Va a estar en vivo por teléfono? Sí, va a estar en vivo. Ok, vamos a interpretar sueños, pues va. Queremos invitar a todo el mundo que quiera que le interprete un sueño, Yesenia Andrew. Ahorita regresamos, ¿no? Es que ando bien desencanchado. Número de cabina es el 1-866-446-6653. Y también para que le interprete sus sueños, Yesenia, puede marcar al 818-520-1055. Recuerde que también puede mandar un mensaje de voz o mensaje escrito al WhatsApp de Don Cheto al aire, 818-480-1690. Oiga, familia, buenos días. Interpretemos los sueños. Interpretemos, dijo Lolo, ¿verdad? Interpretando los sueños, nuestra amiga Yesenia Andrew con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos, Yesenia? Muy buenos días a todos. Súper bien, súper feliz, con una energía tremenda, Don Cheto. Oiga, nomás que dijimos que iba a venir en vivo porque a nosotros nos dijeron que iba a venir en vivo, ¿ok? Nomás para que luego uno diga. Aclarando, sí. Ay. No, como dicen por ahí, lo que pasa es que la banda está borracha, se me rompió la banda del carro, la veo, así le digo, Don Cheto. Pero aquí estamos, acá chido, me la arregla, esto es la todo le hace. Tú tráela. Cuando dijo a todo es. A todo el viejón. Oiga, hablando de todo, tengo un sueño, pero no se van a burlar de mí. No, nos vamos a burlar. De hecho, no. Podemos empezar contigo, pero antes de eso, invitando a la gente a que haga sus preguntas para Yesenia Andrew a través del Instagram mío, que es Don Cheto Alegre, mensaje directo, y nos diga qué es lo que su sueño recurrente o su sueño que lo trae ahí, como que pensando qué querrá decir, ¿verdad? Claro que sí, o al 818-520-1055. Ok, ahora sí, Chinampa. Es que me se van no a hablar, te voy, no, el, no, los ándale, sueños ya. Son los sueños son raros, los sueños no tienen sentido. Son mensajes, venga, a ver. Venga. Yesenia, soñé que me atraía a un hombre que estaba en un sueño con otro. No, está bien. No, sigue, adelante, sigue. Adelante, viejo. Sí. Ah, pero no se burle. No, yo no me estoy burlando. Okay, me voy a tapar la cara, Yoki. Yo también, okay. Mira, no voy a decir nada. Estaba yo en un party, ajá, y de repente. No, no estoy viendo, ¿qué? Un vato se acercó. Ey. Y así como que me tiraban el pelo y dicen, hombre, te quería pensar que yo soy gay. Ajá. Pero pasaron la noche y de repente, como que le empezaba a ver los músculos, le empezaba yo a ver el tambache y me empezaba a gustar. Y decía, pues, ¿por qué no? Y después dije, ay, pues ya que tiene, a ver, pues. Tanto, luego. Perdón. Y yo decía, nah, pero por dentro yo decía, no puede ser, este es un sueño. Pero no, pero lo botaba. ¿Qué pasó? No, estoy, me traigo así como algo atorado. Rasposito ahí. ¿Y luego? ¿No te está diciendo Joto? No, señor. ¿Cómo crees que yo estoy diciendo eso? No, Cheto no diría una cosa así. Ok. Voy a parar aquí. Ok, luego. Bueno, el chiste de todo esto es que el. Pues el vato me. Señor. Señor, pues. Ya tomar agua. Ok, ¿y luego qué? No, el problema es de que pasaba, como pasaba la noche y me atraía y decía, nah, pero. Pero no, ¿cómo? ¿Qué estás? Pero de repente como que yo sí quería. Yo sí quería. ¿Tú sí querías? Pues, pero sí. ¿Tú querías ser el de arriba o el de abajo? No, olvídese, nomás quería experimentar. Ay, pero me ponía a pensar, no, es que, ¿cómo, qué, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Soy bisexual? Si a mí me gustan las viejas, no. Okay. No, estás en una etapa, Chino. Sí. Yesenia Andro, estos son pesos, esto es lo que, según yo, ¿verdad? ¿Se aproxima una realidad que se aproxima? Es lo que viene siendo una cosa ya que ¿verdad? En ojo, en tu... fue sueño y no terminó. Fue sueño. Me desperté a tiempo. cuando ya le tocaba a él. Okay, ahora te toca, que desperté. Deja despertar yo. Sí. Ok, Yesenia, según yo, lo que he aprendido de ti como mi maestra es que son sueños reprimidos. Aquí hay un deseo reprimido en a través de tu sueño, ¿verdad? Dilo la verdad, Yesenia. Casi, Don Cheto. Ay, chino. No, pero no me des malas noticias. Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Bueno, no te puedo mentir, Chino, ¿no? Es interesante, fíjense, nosotros, tanto mujeres como hombres, muchas veces soñamos al mismo sexo cuando tenemos insatisfacción sexual. sexual, ¿ok? Entonces, de alguna manera se manifiesta a través de nuestros sueños, soñándonos, obviamente, si eres mujer con una mujer, si eres hombre con un hombre, y no tiene nada de malo, ¿verdad? Es nuestra propia sexualidad expresándose a través del sueño. Así que, Chino, a echarle ganas, Chino. No le dijo nada, ¿eh? Le voy a decir, la verdad no me dijo nada. Dígale la verdad sin miedo. ¿Es porque trae ganas de que su pase o no? Digo. No. Insatisfacción sexual. Oh, insatisfacción sexual. A lo mejor satisfacción la vas a encontrar en otras cosas. Y no está mal, Chino. No está mal. No. El hombre es semos de tapa. Los hombres semos de tapa. Si quieres experimentar, dale. No, tapa. No. Y si eso te da plenitud y felicidad, go ahead. No, es que no me da felicidad, la neta, no. Oye, no en contra de la comunidad gay, pero no, se me antoja un vato. Jess, ¿qué significa? Adelante. ¿Qué significa soñar con osos? Osos, ok. ¿Pero cómo lo soñabas, Gisela? Pues no, me lo mandó una radioescucha, pues, o sea, osos en general, me imagino. Sí, por lo regular, cuando nosotros soñamos con animales, es la expresión espiritual de nosotros mismos. Cuando nosotros soñamos los felinos, ahí sí significa de alguna manera protección, ¿no? Ajá. Pero en realidad, osos es eso, ¿no? La expresión espiritual de nosotros. Okay. Pero todo depende de qué era lo que estaban haciendo. Ahí es donde está el como dicen, el meollo del sueño, ¿no? Lo primero asunto, lo importante. Dice que lo sueña de diferentes formas, o sea, no hay en una forma específica, pero que sueña constantemente a osos. Ahora te voy a decir algo, es muy interesante, pero también dentro de la psicología y dentro de los sueños, uh-huh, se trabaja también mucho los animales, y es interesante. Si ella ha soñado en una etapa larga de su vida con un cierto tipo de animal, uh-huh, es hora de hacer una retrospección, de analizarse, y es interesante, Giselle, nosotros tenemos mucho de cierto animal con el que nosotros nos, uh-huh, identificamos, y ese es uno de los primeros juegos psicológicos que se hacen para saber la personalidad de alguien. Oh, wow, mira. Se manifiesta a través de los sueños, sí. O sea, hay gente que es como un águila, que, ajá, se renueva cada 40 años, tal vez le está pasando al Chino. ¿Sí? Probablemente, ¿no? Sí. No. Chino, sí, déjate, sí, llevar. Sí, claro. Uno tiene que dejarse llevar por donde la vida lo quiere llevar. Porque, sí, uno se aferra a ir por un camino y la vida le dice que te vengas por acá. Y esto aplica en cualquier ámbito. Exacto. También en el sexual, Chino. Déjate llevar, viejón. Sé quién tú eres. Confías en el destino, en la vida y en tus deseos. Pues ahí está, déjate llevar, viejón. Maluma, estoy listo. No es cierto. Ahorita regreso, voy con una canción porque esto se está poniendo muy candente. Lo sabía, señor. Yo voy a rescatar al Chino donde se encuentra aquí atorado. Deje poner una canción, Chino. Que ya me creo, ahora sí. ¿Cuánto es corto? Ay, ya. No. Señores, interpretando sueños con Yesenia Andrew esta mañana. Voy a leer algunos de los mensajes que me mandan a través del Instagram, Don Cheto al aire. Mensaje directo, ya tengo aquí varios que quieren con el Chino. Y vamos a las llamadas telefónicas antes de eso. Exacto. Voy con María de Nashville. ¿Qué ha soñado, María? ¿Cómo estamos, Mari? Hello. ¿Cómo está, María? Hola. Bien, ¿y usted? Al poro mío. ¿Cuál es su sueño recurrente? Pues fíjese que yo tenía muchos años que no soñé a mi mamá y últimamente la estoy soñando mucho. Ella está muerta, pero esta vez me miro en un hospital, miro a una persona en una camilla y ella está sentada a un lado. Yo la miro y voy y me le siento a las piernas y le digo que me abrace porque me siento muy sola y unas lágrimas que no puedo parar de llorar, pero ella está muerta. ¿Y usted cuando despierta lloró o no lloró? No, yo estaba llorando cuando yo la miro y me le siento en sus piernas y le digo, por favor, mamá, abrázame que me siento muy sola. Uh-huh. Y es un llorar que no paro de llorar. Después llega un sobrino y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, es que le estoy diciendo a mi mamá que me abrace porque me siento muy sola, pero ya ahí ya me desperté. Okay, Yesenia sueña con su mamá, que ella le dice a su mamá, mamá, abrázame que me siento muy sola. En este sueño en especial, María, o sea, ya es un sueño recurrente. ¿Por qué se dice sueño recurrente? Porque ya es un mensaje más directo y es cuando estamos soñando continuamente con la misma persona, inclusive mucha gente es el mismo sueño. En tu caso estás soñando con tu mamá continuamente porque es un sueño recurrente, entonces de alguna manera si hay negatividad, si hay enfermedad, pero fíjate lo bonito que es, María, cuando nosotros soñamos con nuestros seres que ya se han ido, se vuelven sueños premonitorios. De alguna manera, ella te está avisando que hay algo negativo, ¿ok? Va a haber obviamente enfermedad en la familia, tal vez inclusive muerte cercana, pero de alguna manera estás protegida, ¿no? Por eso es que te sientes en las piernas, por eso es que lloras y por eso es que se te está visitando. Y nosotros tenemos que entender en casa que muchas veces cuando soñamos a nuestros seres queridos que regresan, que están en este mismo tipo de situación, también ellos pueden ayudarnos, Don Cheto. También ellos pueden cambiar nuestras energías a través de ¿qué? De los mismos sueños. Recuerden que el sueño es la segunda muerte. Fíjese que tengo uno, dice Abel, dice Don Cheto, ¿cómo está? Pregúntele a Yesenia qué significa lo que yo soñé. Soñé con una tumba abierta y alguien me decía, aquí es donde te van a enterrar. Ay, hijo de... ¡Auch! ¡Qué miedo! De alguna manera es traición. Tienes a alguien cercano tan negativo, con tanta envidia, con tanta negatividad de ti, que tienes que empezar a abrir los ojos y cuidarte, es lo que te está diciendo tu sueño, estar alerta de personas muy cercanas a ti, porque entre ellas hay alguien que en realidad tiene sentimientos negros hacia ti. Ok, hay alguien ahí que tiene no buenos sentimientos para contigo. Dice Don Cheto, cuente mi sueño, pero pues no sé cuál es su sueño, ¿vale? Nomás me dice, cuente mi sueño, pues no sé cuál sea tu sueño. Voy con, maybe. ¿Maybe? Línea número 3. Sí. Buenos días, ¿quién habla? Maybe. Ay, Maybe. Maybe, dice el chico. Puso maybe. Así se escribe. Pues Maybe. Pues ni modo, te van a decir maybe forever. Oye, sí. Maybe, ¿cuál es tu sueño recurrente, Maybe? Digo, Maybe. Sí, nomás una sola vez lo han soñado que la pared de mi cuarto está agarrada, pero de puro cabello, puro pelo. Y arriba está la pintura. ¿Cómo? O sea, la pared de tu cuarto está hecha de puro pelo. Ajá, pero que arriba le pusieron la pintura. Arriba del pelo. Ajá. Oh my God. Ok, la pared hecha de pelo, de cabello, tú, Yesenia. Ok, pero ¿qué es lo que haces cuando estás en el sueño, cuando miras esto? ¿Estás en tu cama? Sí, estoy acostada. Ok, okay, definitivamente ahí hay un tipo de amarre, ¿me entiendes? Hay trabajo espiritual, entonces la cama significa nuestra intimidad. Cuando nosotros tenemos un sueño muy muy parecido a Maybe, es que realmente alguien nos está trabajando, entonces sería bueno que buscaras a alguien que te ayudara o poner algún tipo de contra. Pero definitivamente eso significa amarre, es un mensaje directo. Oh my amarre, God. Recuerden, es cuando nos hacen trabajo espiritual para no estar con la persona. Y... amarradísimo todo, yo creo. Oye, Yesenia, ¿qué significa soñar seguido que te matan a balazos? Que te agarren a balazos. Si te agarran a balazos de frente, ajá, recuerden que es cuando nosotros sabemos quién es esa persona y nosotros no reaccionamos, ¿ok? La persona que nos tiene envidia, que nos tiene coraje, pero cuando nos dan balazos por la espalda significa traición. Oh, wow. No, pues hasta yo me la sé. Voy con Marvin, línea número 5. Marvin tiene una muy sexual. ¿Cómo estamos, Marvin? Tipo chino, ¿da? Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Bien, hijo. Oye, ¿también tú soñas con hombres? No, eso no, Don Cheto, eso se ve chino, no sueña. Ok, entonces, ¿cuál fue tu sueño? Oh, he soñado ya varios días, Don Cheto, que he tenido intimidad con mi cuñada. Ok. Ah, okay. ¿Está buena? A ver, pero ahora ahí te va. La pregunta es, ¿tú? Sí, está bien hermosa. ¿Tú, en la vida real, o sea, en el sueño despierto, ella sí, sí te atrae sexualmente? Ella está muy hermosa, Don Cheto, y sí me atrae. No, pues es que nomás... No, pues es que le traes ganas. WhatsApp. Ok, ya, chino, que era remediarlo. Como dijo la arrolladora, ya es muy tarde. El mal ya está hecho. No, lo mío fue... perdiste toda credibilidad. Ah, señor. Yesenia, ¿eso será que el amigo, pues, se está llevando al mundo onírico? Ah, qué bonito. Me dije. ¿Su deseo del mundo despierto? Ay, viejo. Claro que sí, Don Cheto. No, usted ya sabe más que yo, Don Cheto. Me quita la chamba, dice, ¿no? No, pues claro, ya ve por sí. No venir en vivo, ya ve por no venir en vivo. Yo aquí estoy. Y las pilas, mi amigo, porque en realidad, obviamente, esa atracción que tienes en vida por tu cuñada se está manifestando a través de los sueños. Entonces ya va un poquito más allá de la atracción, porque ya cuando está esa sugestión y se manifiesta en los sueños, es cuando a veces ya, Don Cheto, podemos dar un pasito más allá, ¿no? Hay que pensarlo mucho, ¿no? Pero sí, definitivamente es como usted dice, Don Cheto, es la atracción que él tiene hacia la cuñada, ay, que ya se manifiesta en sus sueños, porque ya va más allá de eso. El deseo despierto lo anda llevando al sueño. Don Cheto, soñé que me seguía un toro negro, dice nuestra amiga Mari. Sí, por lo regular cuando nos corretean a toros, Mari, significa de alguna manera ese proceso de ansiedad en el sueño, es la misma que tenemos en la vida misma, pero por lo regular cuando viene detrás nosotros, cuando es un toro, son cosas importantes que van a pasar en nuestra vida, entonces esa ansiedad es la manera en la que de alguna manera no la resolvemos. Si no nos cornea el toro, de alguna manera nos va a ir bien porque es protección, y si no, ya saben, como siempre lo he dicho, es diferente, ¿no? Las situaciones o negatividades en las que vamos a estar, pero es ansiedad. Así que tranquila, a veces no podemos controlar las cosas que están alrededor. Pero eso significa. Ok. Dice por acá, Don Cheto, yo soñé que se me cae el cabello y me toco la cabeza y están llenas de pelo mis manos, dice nuestra amiga Rubí. Híjole, Rubí, ese es uno de los peores sueños que podemos tener. ¡Ay, no! Ay, ni modo, Rubí, te juro. ¿Por qué? Es que, ¿sabes qué es lo que significa, Giselle? Cuando se nos cae el cabello a nosotros como mujer o como hombre, ni güey, también es lo mismo. Ajá. Estamos perdiendo nuestro empoderamiento, estamos perdiendo nuestra personalidad por los demás. Entonces, recuerden, todos los que estamos ahí en casita, cuando se nos cae el cabello, cuando nosotros soñamos eso, es como estarnos perdiendo a nosotros mismos, ¿ok? Sí. Pero cuando nosotros tenemos un cabello bello, largo, frondoso, significa que nosotros tenemos fortaleza, estamos haciendo las cosas bien, estamos avanzando, prosperidad, ¿me entiendes? Pero definitivamente en este caso es eso, ¿no? Sí. Así que aguas, ¿no? No dejes que los demás piensen o decidan por ti. Wow. Oh, eso estuvo muy fuerte, muy fuerte de verdad. Oiga, Yesenia, muchas gracias por estar con nosotros interpretando sueños, sus redes sociales para que la gente la siga. Gracias, Don Cheto. Gracias a todos, los extraño muchísimo, ya saben. Pero ahí estamos la próxima semana, si no se nos queda la banda. Mis redes sociales, Yesenia Andrew, Yesenia con una Y y una S, Andrew como Andrés en inglés, Yesenia Andrew en Facebook, en YouTube o en Instagram. Ok, para que sigan a nuestra amiga Yesenia Andrew, que en los jueves está interpretando sueños aquí en vivo. Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Al puro millonzón. Son las 9 de la mañana acá en Burbank, California. ¿Cómo andamos? Al puro millonzón. Al puro millonzón. La calidad del aire en Los Ángeles va a estar fea, dicen los expertos. La calidad del aire. I don't know why. Yo lo que estaba yo preguntando, pero si tú te ves en muchos lugares, si usted se mete a su teléfono, ahí dice bad air quality en algunas áreas. Let's see. A lo mejor a usted no le sale Burman, pero si les cambia de ciudad, otras áreas, otras ciudades, dice que la calidad del aire es muy fea. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe por qué? O al menos ayer estaba muy mala la calidad del aire. Hoy dice la calidad del aire regular. Ok, está bien. Ayer estaba mala. Y no ha habido incendios, yo no lo quería dar. No ha habido incendios por acá, pero ya está en la temporada de incendios. Ok, ahora sí. Hoy va a estar menos caluroso que... Sí, ya esta semana va a estar menos caluroso. Porque ayer estuvo... Me andaba yo friendo en mi propia manteca. Yo igual, también, oiga. Me andaba friendo, yo iba caminando y se oía... ¿Qué es eso? Pues De repente Briancito dice... ¡Ay, vamos a comer carnitas o qué! La carnita y dije, cállate, soy yo que estoy sudando, hijo. Estoy friendo en mi propia manteca. ¡Chino! Te veo muy, agüitado, muy atufado. ¿Qué traes? ¿Te hace falta? Pues después de la declaración que hizo, Don Cheto. No es poco, tengo un sueño porque luego. Yo no lo tomé, que yo sabes que yo soy defensor de que uno debe vivir las etapas que está viviendo uno. Y además aquí somos muy inclusivos con la comunidad gay, así que sí. No creo que te va a hacer gay. Yo creo que nomás. Creo que ya eres. Vas a andar dando un disesualazo allí, ¿verdad? No. Sí te ves, sí te ves. Me dijeron que estás a 5 para 41. No. 4, 3, 2, 1. ¡Shazam concedido! Bueno, proponte un tema, pues, para cambiar todo este... Ahora sí, por favor, ¿podemos hacer una chino encuesta bien perrona? Depende, si está buena. Bueno, un chino hashtag, mejor, más chino. No, ¿por qué no le quieres poner un hashtag? No es cheto hashtag, ni cheto encuesta, ni chino. Una encuesta ya se hace caso. Bueno. Adelante. Tengo mala suerte para... ¿Para qué tienes mala suerte tú? Bueno, espérame, le voy a platicar porque una chava me lo mandó, le quiero dar su crédito. Y ese volvió, pero... ¿Una radioescucha? Una radioescucha me mandó que siempre que agarra un carrito del supermercado, dice, tengo mala suerte, que agarro el madre. Esa me la mandó, o sea, también a mí. Yo tengo esa mala suerte. Incluso la morra dice, no agarro este, dije, voy a agarrar a este, y cuando lo agarra... Está madre una rueda, yo también. Y luego esa Smart and Final de por la casa... Puros tacos, igual que mis patas chuecas, las güeyes carros, vale. Siempre agarro que una rueda no da vueltas y ahí ando entre arrastrándolo, se me va de lado, hijo de la. Pero no los checan, don Che. Como la muchacha de la canción de Querido Amigo, se agacha y se va de lado. Se agacha y se va de lado. Querido amigo. No le pega hasta las llantas. Sí, yo tengo esa tan mala suerte. Pero todos tenemos mala suerte para algo. Para agarrar tráfico, para no encontrar estacionamiento, para que a la hora de una fiesta te salga una espinillota, huella blanca, así, de tenemos mala... ¿Para qué se considera usted que usted tiene mala suerte? ¿Para qué? Ay. ¿Chino? Me late cacahuate. Te late cacahuate. ¿Qué, señor? Está bien chido. Me late cacahuate. Está bien. Súper cheesy. Sí, está chida tu frase. No, está cheesy. Si fuera así, Chabelo. Me late cacahuate. Vamos a la mejor. A ver, me late cacahuate. Tengo mala suerte para comprar cosas en internet. Soy malo, tengo mala suerte siempre que quiero comprar algo, o es fake, o me lo mandan. Es que sirve. No, yo te he dicho mil veces. No, soy malo. Mira, no entiendo. Les voy a contar la triste historia de Elvin David. No. Sí, cuéntala. El señor Elvin David, hay unos tenecillos que anda la gente muy loca por ellos, que se llaman Cactus Jack o que se llaman Travis Scott. ¿Verdad? No, pero no por eso. No, sí, pero te voy a contar la historia. Quémelo. Entonces, señor chino, esos tenis salen y cuestan $160. Pero la raza se alocó, los jóvenes se alocaron por esos tenis. Con decirles de que esos tenis de $160, si tú tenían que hacer rifas para poder comprar los tenis. Claro. En algunos lugares el boleto para la rifa costaba $100, sin garantizarte que te los ibas a ganar, ¿ok? Claro. Ok. Entonces, esos tenis, el primer día que salen, empiezan en $500 la reventa. A las pocas horas, en $600. Al otro día, en $700. Y ahorita están como en $1,200. Entonces, el señor Elvin David se mete una página, según él, creyendo que es más inteligente que todo el mundo, y dice, vio unos tenis originales en $300. Y yo le dije, mira, chino, no compres tenis por eBay, nunca compres tenis por eBay. Yep. Van a salir falsos. Tiro por viaje. O sea, tenis acá van a salir falsos. Están en $300 y son originales, gira chino. Todas las cosas que se vean muy bonitas para ser real, no les creas. Yep. Agarró sus tenis y ahí me anda hablando ahora. Tráigase los suyos para compararlos. Eran falsos los del chino. Estaban bien al toti los güeyes. El monito de atrás estaba bien despintado. Bien peyote los güeyes. No diga eso porque ahora que traigan tenis, todos me van a decir, no, ¡otra foto! No, dije, yo te digo y quizás son buenos esos. Chino, yo no sé por qué te sorprende tanto que tengas mala suerte para las cosas piratas. Todo lo que cuesta 100, si tú lo compras a 20, es pirata. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡La lógica! ¡Es la lógica! No, a ver, sí, eso no es mala suerte. No. Es que tú crees que eres más inteligente que el sistema. No, ustedes ya se fueron por otro lado. Nada que ver. Claro que nada sí. Nada que ver. Lo tuyo no es... No. Le voy a contar. Compré unos audífonos por internet. Llegaron y estaban madreados. En $30. ¡Sí, no! Come ¡esa on. No es mala suerte! ¡Es ¡Nerdismo! ¡No, señor! Si hay una cosa de 100... Si es te neta. Están vendiendo un Ferrari en $1,500... ¡Es no pirata! O es pirata o es un Hot Wheel. Señor... O es chocado. Estoy yendo por otro lado. Soy mala suerte. Tengo mala suerte porque, por ejemplo, compré una playera y cuando me llegó... No me gustó. Porque las compras en AliExpress. Porque las compras en $10 en AliExpress y piensas que son Armani y cuando te llegan, ves que no dice Armani. Dice Armada. Dice Armada. Armandi. Entonces, esa no es mala suerte. Pero la gente sí tiene mala suerte para algo. Ah, no habla. Piénsale, te doy chance, pero en eso no, eso es mensismo. El mensismo es lo que es. La regresamos. ¿Para qué la gente va a pensar que todos mis tenis son chafas? No, hábleme. Y las nalgas 818 y la panza y las gorras, ey, la barba, los dientes, lotería. 818-520-1055. Ya me requemaron. Don Cheto al aire. Amor, pa, pa ir a, ¿sabes de qué? De que mi hija tiene una mala suerte. Mi hija San Juana, donde quiera que vayamos a comer. Vayamos. Vayamos. Vayamos. Oh, pues tú, Laurus, chiquito. Ella va a pedir algo que no le va a gustar. ¿De comida? Donde quiera, donde quiera. Tiro por viaje. Sí, dice, a ver. Ya hasta llega y dice, voy a pedir lo que sea, tomo, ya sé que no va a gustar. Ya y algo y no le gusta, nunca le gusta nada. Por eso no comemos afuera, que dice que no le gusta nada. ¿A poco? ¿Pero no ha encontrado nada que le guste? No, nada, siempre hay algo que no le gusta. Ya ella nunca termina un plato en un restaurante y decir, oye, qué bueno estaba. No. Siempre es, ay. La zanahoria no estaba bien. No me gustó. Las papas, algo. Algo, siempre le sale al mal el platillo. La carne muy dura, el pollo muy seco, siempre hay algo ahí. Pero no son ideas de ella. Yo creo que ella dice que es mala suerte porque siempre la riega, pero yo digo que también es ella. Ok, sí. ¿Tú para qué te consideras que tienes mala suerte? Para el amor, correcto, te tocan puros. Pues también quieres puros. Aparte del amor, Don Cheto. Las que golpean. Ay, ¿qué te pasa? Tengo mala suerte para el juego, Don Cheto. Para las rifas nunca me gano nada. Si voy a Las Vegas y quiero apostar, nunca gano nada. En las maquinitas ahí de Cora nunca gano. Pésima suerte. Ya mejor, por eso mejor me voy shopping. Digo, pues lo voy a perder. Pues sí. Ay, qué consuelazo. Digo, lo voy a perder de que me compre algo. Un chafa tu mala suerte. Ay, mala suerte para el juego. Da bien, pues. ¿Por qué? No sé, tuvo mucha. ¿Para las rifas? El público esperaba de ti, del amor. He tenido matrimonios o algo. Me casó 6 veces y algo así esperaba la raza. ¿El amor no es nada nuevo? No, pues dilo. Muy pirata. Dice por acá, don Chete. Yo dice mi amigo David Arévalo. Yo tengo mala suerte. ¿Sabes para qué? Para las filas. Si yo veo 2 filas en la que yo me ponga, él va a ser la más lenta. Pobrecito. Correcto. Es que si te ven pues todo pas guato, hijo, tan a ti. Vas con Ana, línea número 1, la de Ana está buena. Ana, ¿para qué se considera usted que tiene mala suerte, Ana? ¿Cómo está, don Cheto? Yo tengo súper mala suerte para que me pidan prestar dinero y no me paguen. Para que le pidan, usted no le paguen. ¿Cuánto usted considera que anda por ahí volando cantidad de que le deben y no le van a pagar ni le han pagado? Como 2,500. ¡Oh! Esto a la raza cárcel, a la cárcel. Sí, si me den, no invente. Estoy Patos, Laguna y Patos, yo por 2,500. Oh, my God. A ver, aquí, ¿qué está pasando? Aquí le hablo hasta al presidente, señor presidente, se me den $2,500. ¿Qué onda es allí? Pero ya aprendió, ¿no? Me imagino. Vamos con Mari de Santa Bárbara. Mari, ¿para qué se considera usted que tiene mala suerte, Mari? Don Cheto, lo amo. No es amor, es un deseo incontrolable. Oh. Pero vamos a llamarlo amor para que suene más bonito. Yo tengo mala suerte para el parking. Ya tengo mi luz y todo y me pasa seguido y se meten. Ok, usted va al parking y cuando ya ve uno... ¡Pobrecita! ¡Híjole! Es que no, tienes que ser medio atrabancado a veces, don Che. Una vez, a mí el otro día me le hicieron de tos una señora... ¿Por qué? Porque yo iba así, yo vi un parking y me metí, pero la señora, como iba en otro sentido, lo que hizo fue dar vuelta, pero de aquí que yo dio vuelta y yo no la vi, y yo llegué y dije, ¡ay, mira! Y que se me pone así como... ¿Qué ¿A gustarle dije, pleito? Yo no te vi, le dije, ¡ah, no, sí, yo! Le dije, ¡ay, no, sí, yo! ¡No, sí, yo! ¡Ay, no, sí! Ya me dijo así algo con la mano, así como que el dedo de arriba me lo paró así, ¿no? Yo dije, ¿qué tiene? Tú vas a ser la que vas a caminar más, yo te regusto aquí ya estacionado. Para mí. El consuelo del viejo. Estos los 10 news para que me los pares todos. ¿Qué tiene? ¿Verdad? ¿Qué tiene? Vamos con este. Romy, número 3. Romy, ¿cómo estamos, Romy? ¿Para qué se considera usted que tiene mala suerte, Romy? Don Cheto, lo amo. No me amo. Y lo deseo, viejo bojón. Déjese caer, pues. No puedo, no puedo. Hay algo que me detiene. Y no es mi esposa. Es mi propio cuerpo. A ver. No puedo yo. Oye, Romy, ¿para qué te consideras tú que tienes mala suerte? Tengo mala suerte para todo. En las rifas, yo compro 50 tickets para ganarme, aunque sea $10, y no me gano, pero ni siquiera un dólar. Ni empatada, o sea, para eso no gana usted en los juegos de azar. ¿Ya ve? A ver, dígale algo, ¿no? Muy pirata, bien, muy pirata. Bien. La raza espera cosas sexys de ti, Giselle. Ay, ¿por qué tiene que ser todo sexoso lo mío? No, yo no dije sexoso, dije cosas sexys. Uno quiere ver que las bonitas son normales, que tienen sus cosas. Tengo mala suerte para estacionarme. Tengo mala suerte que siempre que abajo del carro piso caca de perro. Queremos ver que sea normal. Pues es que no tengo normal. Nada. No, eres alcanzable. Eres alcanzable. No tengo nada que me pase normal. Yo. Soy inalcanzable, pero yo me muevo como si fuera. Me manejo de esa forma. ¿Me manejo de esa forma? ¿Qué le pasa, hijo? Vamos con Isabel en la número 1. Isabel, ¿cómo está, Isabel? Hola, Lancheta, lo amo. ¡Te amo, Isabel! ¡Te amo! Oye, Isabel, ¿para qué tienes mala suerte tú, Chabela? Antes puedo mandar un mensaje rapiditito. Adelante. Claro. Quiero mandar un mensaje a mi esposo que me está escuchando y a mi amiga Alicia que está conmigo trabajando y que su hija Naomi lo ve todos los días en Tengo Talento, mucho talento y lo ama. Ay. Mándale un beso. Hey, ahora sí, ¿para qué tiene mala suerte? Tengo mala suerte para los intercambios. Siempre que me meten a cosas de intercambio, nunca llega la que me toca. ¡No invente! ¡Te quedas sin regalo! ¡Es clásica! Nunca llega la que... Todos llegan y llegan. ¡Ay, pues no, no llegó! ¡No sin regalo! Y se esmera ella lo mejor en su regalito, la ironía de la vida. Ah, pero si intercambias, nadie está conforme. Es 1%. ¡Ay, pues que no tengo cosas piratas! Bueno, yo soy bueno para regalar. Yo soy bueno para regalar. Hoy dice nuestra amiga la pequeña que ella tiene mala suerte y para el amor. Ok, vamos. Somos dos. El gorrión. Ay, y yo. Tú no tienes mala suerte y para el amor. Lo que pasa es que tú confundes el amor con el deseo. O sea, ahí. Entonces tú primero te emociona la parte del deseo y luego las cosas no se van dando y ya son, te desilusionas. Pero si tú vieras el amor, no hay que confundir el amor. El amor es una magia. ¿Verdad? Una simple fantasía. No, no, no empieza. Es como un sueño. No, qué canción tan más horrible y tan comparada. ¿Es una magia o es una fantasía o qué, güey? Es bueno. Entonces tú te vas, pues el amor. Creciendo. Por la atracción física. Entonces quiero que sepa una cosa. La atracción física no puede ser el amor, la cara final del amor. Pero es de una de las caras, pero no la cara final del amor. Pero de ahí empieza. Nomás le digo algo, señor. Yo a usted lo amo y le prometo que de usted no me gusta nada. Físicamente no, pero hay algo en mí que es ese amor el más puro. Claro. Porque a lo mejor te gusta mi carácter. Eso. No, usted es de payaso. Te gusta mi carácter, mi voz. No, la verdad ¿mi no. ¿Mi carácter? No. ¿Mi voz? No, tampoco. ¿Mi voz? ¿Mi foto no de voz? No, tampoco. ¿Sus manchas? ¿Cuáles manchas? Ah, que tiene ahí en toda la cara, en los ojos, en el cuello. Oh, bueno. ¿Te gusta tal vez cómo me muevo en sociedad? No, tampoco. ¿Sus pies? ¿O me gusta, te gusta dedos mi porti? No, tampoco. ¿Su personalidad? ¿Mi forma de pensar? No, no, así que digas. ¿Mi personalidad? ¿Mis tenis? Bueno, eso sí. Eso ay, me gusta. No, okay. Más por eso. Hijo. Cuando digan que por el amor, platíquenos un poco más. ¿Por qué? ¿Cuántos novios han tenido? ¿Por qué se considera desafortunada en el amor? Vamos con Andrés, que dice que en el amor nadie lo pela. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, viejito Juan, un saludo. Si me permite, por favor. Adelante, Hans. Quiero mandar un saludo a toda la gente de las Arquías Michoacán. ¡Arriba las Arquías Michoacán! ¿Qué no es de allí, Lupita de las Arquías? Toda la familia García, acá en Pelo, Oregón. ¡Oh, saludos a todos de las Arquías Michoacán! ¡Rancho, Rascuachi, hijo! Por ahí pasó Diosito, se tapó los ojos, hijo. Oye, ¿y qué onda, pues? ¿Para qué te consideras de... para el amor, dice que tienes mala suerte, ¿da? Ah, pues no me pela la que le... te quiero tirar los perros. ¿Cómo se llama? Ah, ni me acuerdo cómo se llama, pero... ¡Ándale! ¡Un saludo, gracias! ¡Ándale, pues, bye! Ni dijo nada. Lo que era mandar saludos a las Arquillas. ¡Era más bien eso! ¡Michoacán, ándale, ahí está! Mira, está buena esta la de nuestra amiga Federica. Dice, tengo mala suerte porque estoy rodeada de pura gente enferma, pero luego me acuerdo que trabajo en una farmacia. ¡Hello! ¡Hello! ¡Pues sí! ¡Trabajo en una farmacia! ¡Ay, el perro! ¡Titiritiriri! ¡Hello! El chiste es ahí cuando llega una farmacia. ¡Ay, me da, por favor! ¡Ay, me da, por favor, un supositorio que ando bien mal! Malo. Bueno, tenemos estas cajas, pues me da el rojo, ¿no? ¿Cuál caja? No, todas las cajas son blancas. No, el rojo que está en la pader. ¡Ey! ¡Ese es un estillidor! ¿Qué va? ¡Eso! ¡Oh, my God! Ah, ese chiste como de platanito en tiempos de hambre, nada que ver, ¿eh? ¿No? No. Muy zarra su chiste, muy viejo, muy fuera de lugar. Muy mal. Son muy malos para contar chistes. Sí, esa, y la otra, la de... Tú, así es, hasta piratona. Cálate con un guasapazo, pues ya no voy a contar chistes, vale. Por favor, señor. Buenos días, don Cheto. Oiga, pa comentarle de mi mala suerte, don Cheto. Mire, yo soy troquero. Manejo un troque de cemento, don Cheto, y siempre tengo la perra mala suerte, don Cheto, que cuando no traigo lonche, don Cheto, puros pinches viajes para donde no hay ninguna tienda, don Cheto. Ay, todo el tiempo me pasa, don Cheto, no, nomás cuando no traigo lonche. Saludos a todas las Tejas. No hay restaurante ni nada donde pararse. Esa es mala suerte. Esa es mala suerte. Esa es mala suerte. Sí. Dice, don Cheto, dice, Nadia. Dice, yo tengo mala suerte porque nunca hay zapatos de mi tamaño, calzo muy pequeño y en ningún lugar tienen de mi size. Pues, ¿qué calzarás? ¿Qué? ¿Tú, como los caballos? Así nomás, pues, una pezuña, ¿o qué tendrás tú? Pues, como kid sizes. Kid sizes. Menos, ¿será menos que el 6 de mujer de aquí? A lo mejor. El 5 ya es difícil de encontrar, sí, ¿no? Carmela es del 2, sí. ¿Cómo? De hombre. Ay, no, espérenme. Pie ancho. No manche. Dedo gordo. Más una patota, Carmela. ¿12? ¿De hombre? No, güey, hijito de hace futbolista, Carmen, con unas patotas. Oh, my. Estoy portera, no me metiendo el gol, ¿no? O sea, como el Saiz, ahí es calza grande. No, patototo, pues ahí viene siendo como Carmela en vieja. En ¿por qué? Pues en vato. ¿Por qué, señor? No sé, tienes unos aigris. Así muy de chichimecaos. Ay, mire, discúlpeme, francesa, holandesa. Discúlpeme. Saitl. Saizotl. Mire. Saizotl. Don Chetl. Saizotl. Bueno, ¿tú para qué tienes mala suerte? Ya dijo que para el amor. No, o sea, no quiere que sea. Bueno, tengo mala suerte para tener malos compañeros de trabajo. ¡Chiquita! ¡Oh! ¡Eso dolió! ¡Eso dolió! ¡Lloro! ¡Soy lloro! Pero tú no, muchacho. Tú no eres mi compañero de trabajo. Tú eres mi hermana. ¡Eso, baby! ¡Soy tu befa! Soy lloro yo. Soy lloro, ¿verdad, chicos? No, señor. ¿De cómo de oro? ¡Ah! No soy un buen compañero de trabajo. Es así como... Así que digas... Me dice un viejito tufao, regañón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cuando queremos celebrar entre todos, entre compañeros, nos manda por... No puede. No quiero que se narten de mí. Yo soy poquito como Luchongo Zamorano. De aprovechi, de aprovechi. No, de ¿traigo chongos? ¿Le traigo mañana? No, ando a dieta. Ah, bueno. Como quiera. Que la del calza 3 de niño. No, pues si tienes una patita, hija. ¿3 de niño? Mira, mejor ponte ya mejor una herradura. ¿Por qué? Pues mejor una herradura como ya para que no ande con zapatos. Una herradura como los caballos, está chiquito, sino más. Una herradura y ahí anda bien tú, Nadia. Concierto. Sirve que ya todo el mundo sabe que ahí viene Nadia. Ay. Mira, viene corriendo. Viene a galope. No se pase, viejo. A galope. Viene a galope. No, viene a trote, viene a trote. ¡Nadia! ¡Córrele! En Don Cheto al aire. Oiga, póngale un micrófono a la chica Ferrari, la única que se ríe en mis onceras y no le sacamos provecho. Hey, usa su risa, su che. Su risa está como para grabarla para... Vete, hey. Vete. Ándale, Riti. Eso, Riti. Está orgullosísimo. Chica Ferrari, Riti. Hasta ya tengo un fan. Está toda roja. Chica Ferrari, Riti. Don Cheto, les voy a contar sobre una novia tóxica nivel 1000, yo pienso. Imagínense que le pide el último beso a su novio y ¿qué cree que le arrancó? Le arrancó una parte del cuerpo porque le iba a tronar. Les voy a decir que sí, al volver. O la jeta, yo creo. Ahorita le digo. Don Cheto. Oye, tú, pues, está muy salvaje la gente, hombre. Oiga, Don Cheto, yo pensaba que los más salvajes eran del rancho, donde es Carmela, mi esposa, pues, salvaje, hombre. No. La saqué, me la traje para la Sauceda, la civilización. Ah, ya, uy, no, pues. ¿Cuál civilización? ¿Cuál? A la pobre no la lleva de Long Beach a Burbank de vez en cuando y ya. Bueno, bueno. Pues ni un viajecito ni nada. Oiga, pero no sabe que no cabe duda que en algún momento de nuestras vidas yo pienso que nos ha pasado de tener una pareja tóxica. Y bueno, vamos a hablar sobre esta morra de España, Don Cheto. Que pues el novio la trató de tronar 2 veces, no se le hacía. La última vez que trató de romper con ella, se enojó, se salió prendida del departamento, regresa para pedirle perdón y le pide un último beso. Y en ese momento que le pide el último beso, Don Cheto, le muerde la lengua, la arranca y la escupe. Imagínese. Hombre, la muchacha. La muchacha al hombre. La muchacha. Ay, ¿qué te digo? Que son. Pero salvajes. Si esto no fuera, si no fuera así sacada de una película, Don Cheto, lo peor es que aunque le hizo esa maniacada, regresó con ella. Ya me perdí. El, ¿quién iba a dejar a quién? El vato a ella. O sea, Chino te iba a dejar. Tú ibas a dejar. Chino. Saíd va a dejar a Chino. No. Chino. No, ya, obviamente. Déjame reivindicarlo porque hace rato soy yo muy chica. Ay, a mí me quiere usar de tapadera siempre. No, tú sí. Tú le das un beso y le arranca la lengua. La lengua. La viento por allá. No puede ser eso. No me vales que la lengua es un músculo tejido. ¿Qué será la lengua tú? Es un músculo. ¿Es un músculo? No, es un músculo. ¿Sí te la pueden pegar? Yo no sé si te la puedan. Sí, creo que sí, creo que sí, pero. Pero mira, no puedes arrancar el pedazo. No, sí puedes arrancar el pedazo. Sí, pues le trozó la lengua y literal la escupió. Ay, vale, qué feo, qué mujer tan salvaje. No, pues ya quedamos, que los hombres seamos mensos. Mensos. A dos manos. ¿Usted cree? Pues sí. ¿Cómo va a regresar con ella? Estoy ya mudo. ¿Algún té le dio? ¿Algún té? No, pues sí, le dio el té, los polvos Benamí, dice un señor del rancho, que vendía polvos Benamí para conquistar. ¿Cuál? Funcionan, vale. ¿Sí funcionan o no funcionan? No. ¿Usted yo le dio una bien bonita ahí del rancho, ¿no? ¿Y no jaló? ¿No pegó? ¿No pegó el chicle? Pasó por la cara, un puñón ahí. No, sí le puso ver a mí, pero al día siguiente usted se vino para acá y ella no pudo cruzar la frontera. No, si dieron. También se pasa, viejo. Los polvos ven a mí. Y luego él decía que ese señor que estaba medio loco pues en el rancho, te despertó más loco yo, por créele. Y según él tenía pociones para varias cosas, pero la más popular era los polvos ven a mí. Yo ya los patenté y los voy a sacar este año. ¿Cómo? ¿Ah, ya poco? Los polvos Benamí, los auténticos polvos Benamí. Bye, Don Che. Échenle un puñazo cuando abra la boca. Oye, que hay un puñazo así. Ya para que sean los polvos Benamí. Haz de cuenta que yo voy a traer mis polvos Benamí. Te voy a decir a ti, ¿ahí? Sí, Don Cheto. A ver, abre la boca. El polvo Benamí en el hocico. Entonces, sí, señor. Me voy a salir por la tangente, ¿ok? Ok. Voy a salir por la detergente. El señor este tenía muchas pócimas, pociones y bebedizos ocultos. De lo tomisus. Tomisus, bebedizos de una sabiduría milenaria oculta. Entre ellos los polvos Benamí, que estaban hechos a base de chuparrosa seca, puesta a disecar. ¿Chuparrosa? O sea, ¿de colibrí? Chuparrosa de colibrí. ¿Pero por qué? Ala de colibrí, pico de colibrí, machucadas con creo que pétalos de rosa y palo santo y quién sabe qué güeyes. Hace una de mejoranza ahí. Mejurgi. Pero la otra que tenía él era para volverse invisible. ¡Neta! Ay, no es cierto. ¡No, no, ¿serio? No! No puede ser. ¡Neta, no, neta! No, no. Entonces él decía... Aquí es donde la chica Freya ti que está de la pista allí misteriosa en perrona. El hombre del rancho este, digo igual, no quieren que les diga, no les digo. No, sí, díganos. Okay. Pues él tenía una pócima secreta para hacerse invisible. Uh-huh. Entonces él decía que se iba a hacer invisible, que él se podía tomar la pócima, hacerse invisible, pero que era muy difícil hacerla porque tenía que durar, creo, 7 noches de luna, dejarla... ¿Bajo la luz de la luna? Bajo la luz de la luna y no sé qué güey. Y el sereno. Y pues un día hizo la pócima y se la tomó. Entonces la única cosa era que tenías que andar encuerado para hacerte invisible, porque si no la ropa claro. Iba a delatar. Pues no salió encuerado caminando al rancho. Y las señoras, pues, obviamente, no ponían el grito en el cielo. Nomás cerraban la puerta y él decía, ¿no me ven? Y él seguía caminando. Muy campante. Y él miraba que las señoras, pues, estaban ahí barriendo su banqueta y como que lo miraban y se metían. Y decía él, ¿no me ven? Pues nadie me hace caso. Nadie me ha dicho, póngase las garras. Hasta que se encontró un señor... Y dijo, ¡ay, jódela! Pues, ¿qué traes pues tú, fulano? No va a decir el nombre ya porque se va a saber. ¿Qué traes? Y dijo, y él así voltea para todos lados. ¿Me puedes ver? ¿Cómo no te va a ver? ¿Qué andas haciendo encuerado, jódela? ¿Qué no te da vergüenza? ¿Y quién sabe qué? Te van a agarrar a golpes. Y ya se fue cuando él corrió a su casa encuerado a ponerse la ropa. Y ya en la tarde ya varios amigos de las señoras que vivían vecinos fueron a tocarle la puerta queriéndolo, pues, preguntándole ¿Qué traía? Esos pantomimas a las 9 de la mañana encuerado por el rancho. Y él nomás decía, algo falló con la pócima. Así decía, la pócima esta, para mí que estos polvos Benamí fue lo que les dieron, pero yo pronto, este año, voy a sacar yo tanto los polvos Benamí como la pócima para la invisibilidad. Espérela muy pronto. ¿Pero sí va a servir? Pues... No, va a salir igual que... No, va a servir, la mía va a... Primero la voy a calar yo. En el próximo evento de la radio que tengamos, me la voy a tomar y voy a salir encuerada al escenario. Si me ve la gente... No funcionó. Cheto. ¡Pérese, no me! Como quiera que sea, oiga, familia, buenos días, buenas tardes, en algunos lugares ya estamos. Ya es tarde, ya son la mediodía, tú. 4 minutos ¿Ondi? Después de ¿Ondi? La hora, viejo. En Texas ya es mediodía. Uh-huh. ¿Qué estás comiendo tú, Vali? ¿Qué estás comiendo? Un beso. Un beso, un beso, un beso. Mi. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Que se vaya a hacer tele, Simón. ¿Eso qué es? ¿Qué canción es esa tú? Ah, es una canción de Carlos Vives. Se llama Robarte un beso con Sebastián Yatra. Ay, Sebastián Yatra, ¿cómo la traes? No, pues no la conozco. Chiquito bebé. Carlos Vives es uno de los grandes de la bachata de Colombia. Colombiano. Carlos Vives, yo con sí. Carlos Vives. Pero no es bachatero, Carlos Vives. ¿Sí, no? No, sí. ¡Carlos Vives no es bachatero! ¡No es bachatero! ¡No es bachatero, no es bachatero! ¿Are you kidding me? Vallenato, perdón. Confundí. My bad. Vamos a hacer una playlist perrona para mañana viernes. A ver, échele. Esta es la playlist perra. Sí se va a llamar. A playlist ver, perra. Watch lo que voy a poner ahorita en el Twitter. PLP. Hashtag playlist perra. Y voy a poner así. Jálense con rolas perras para poner en la playlist de tu morro. Playlist de mañana perra. No puede ser la playlist de mañana o la playlist del ejercicio o la playlist de rumbo a casa o de rumbo al trabajo. Una playlist perra para el fin de semana. Okay. No, una playlist de dolor. No. Tú vas a nomás, podemos incluir una canción perra en la playlist. Cada uno... ¿Va a traer una? Esto es interactivo. El público obviamente nos va a llenar la playlist. Yo voy a ir metiéndola aquí En la lista. En la lista de la playlist perra, ¿ok? La playlist perra. Ok, vamos a ver. Quiero que piensen, por favor, no nomás hablen como el chino, porque Dios le dio ese hocico de caimán. Que piensen... ¿Cuál es el mood que tiene que tener una playlist perra? Pero I got questions. What question you have? A ver, primero, ¿de qué tema va a ser la playlist? No, una playlist perra. ¿Lo que sea? Que sea, reggaetón, bachata, regional. Lo que tú quieras, si tú quieres proyectarte como reggaetonera. Ya sabemos que reggaetonera. Pona de reggaetón. Ahora, yo voy a ser aquí el juez. Ok. Si voy a agregar esa rola o no a la playlist perra, ¿ok? Ok. Así que ustedes miren. La única regla es que no hay reglas. Usted y suéltense. Okay. Si quieren una de Metallica, yo nomás. Pero no las va a criticar. Yo voy aquí. ¿Cómo se llaman los que... Juez. Los pues, no. Catador. Yo voy a ser el catador de la playlist perra, ¿ok? Que luego no se llama catador. ¿Cómo se llaman los de los... De las ¿catador? Galerías de arte. ¿Cómo se llama? Sodomier. No, sommelier tampoco. Sommelier, ¿no? Sommelier es del... ¿Cómo se llaman los de las galerías de arte? Curador. Curador. Yo soy el curador. Curador. Siempre quise ser un curandero. No, señor, ay, no tiene nada que ver una cosa. Voy con a otra. Ser el curador de la playlist perra. ¿Cuál es la rola que queremos aquí? Ok. Vamos a hacer una playlist de canciones. No, chino, no, de insectos. O sea, por ejemplo, aquí tenemos mosca verde. Ey. Ahora tenemos mariposa, tornasol. Abeja. Aquí tenemos abeja miopi. Tenemos araña capulina. Mosquito. Madre, ¿por qué preguntas esas cosas? ¿Qué preguntas esas cosas, hijo? ¿Me dejaron terminar? Todavía ni termino. ¿Vamos a hacer playlist de canciones? No, chino. Playlist de canciones. No. Espérense. De carros. Aquí está el del Ford 66. Chino, automáticamente cuando dices playlist, no, se trata de música. Escúcheme primero. Playlist de canciones movidas. Le de canciones playlist perra. ¿Cuál es una rola perra que te queda en tu playlist? A lo mejor puede estar la de Maluma. ¿Cómo? Dime la de reggaetón. Yo quiero la de HP de Maluma. Y luego sí puede salir la de Volver. Es una playlist, viejo. Ok, de todo se vale. Yo soy el curador. Puede ser triste, alegre. Ya. Triste, alegre y lo que sea. Gracias. Okay. Giselle, voy a empezar contigo, primor. ¿Qué rola vamos a agregar a la playlist, perra? Ah, no, yo pensé que era hasta mañana. ¡No, hija! ¡No! Otra que se va para el norte, hijo de la... ¡Ay, oiga, quiere! Otra que se va para el perro norte. Han andado, vale. Ustedes han andado ahora bien desencanchadas. No puedo yo faltar. Me acabo de tomar un Benadryl, don't judge me. No puedo yo pasar un día sin venir porque se me descanchan mucho, guangas. Ay, no nos a ver, venga, ¿cuál es la playlist, perra? Venga. Pon una canción en lo que pensamos. Ok, pues, okay. Una rola y regresamos con llamadas telefónicas. ¿Qué rola vamos a poner en la playlist, perra? 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. También recuerde que está el WhatsApp de Don Cheto al aire. Mande su mensaje escrito o mensaje de voz al 818-480-1690. Ha llegado el momento, prietita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. Al principio dijiste que cuando vinieran las nieves de enero, ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo. Y ya ves, me he aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo. Pero ya estoy cansado de estar esperando que vengas conmigo, que me engañas con otro, que tú no me quieres, me dijo un amigo. Ya se fueron las flores, volvieron las nieves y tú ni me miras. Es por eso te digo que vino el momento de hablar sin mentiras. No soporto ya más tu salida, pues tu espera me está destrozando. Sabes bien que han pasado los años y no quiero morirme esperando. Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo. Y ya ves, me he aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó. Don Cheto al aire. What you talking about, ese? Don't you know Don Cheto's loco? Ok, soy el... ¿Cómo que soy? ¿Qué soy? El curador. Oh, soy el curador de la playlist perra del fin de semana. Yo sé que apenas es jueves, ey, pero para irnos ahí bien... Perra. Porque mañana empieza, mañana es viernes y mañana empieza ya el fin de playlist semana. Perra. Ya soy el curador, tiene que escoger las obras de arte. Claro. Así que si a mí no me cuachalanga, no la voy a incluir en la... Muy bien. Playlist perra. Ya tengo la mía. Adelante, Giselle. ¿Lista? Se llama Rebota by Huayna. Rebota, no, pues ¿ya grabaste? ¿Ya grabaste? ¿Ya grabaste? ¿Ya grabaste, disco? ¡Guayna! A ver, jálate, chica Ferrari. ¿Es esta? No, ¿la quieres de esta? Rebota, rebota, rebota, rebota. Ajá. Está buena, así aguanta para ir acá. El fin de semana esta perra. Rebota, ¿quién la canta? ¿Guayna? ¿Cómo? Ya tienes 18, entonces estás en ley. Me gusta. Sí, la voy a. ¿Está chido? ¿Eh? Está chido. Sí, porque es un reggaetón clásico de Mo. Ya tú sabes que rebota y yo rebota. Que rebota cuando estoy con la panzota. Miren, no así yo brinco, sí rebota. Ah, me gusta esta rolota. ¡Ah! Ok, ya, vamos a... Así debe haber sido de creativo cuando vino loquillo, ¿eh? Pues es que me agarró curviado. Se intimidó, curviado. Pobrecito. Ok, what are you, what? Ok, yo quiero HP de Maluma. HP de Maluma. HP es la canción que me identifica en estos momentos porque, sí, pues, ella no está buscando novio, quiere salir a joder. Okay. Ella no está buscando novio. Es donde sale con... Sí. Ahí está. Quiere olvidarse de ese bobo. Nada más bájale porque dice palabras malas, ¿eh? Porque el cabezón. Le fue infiel. Ah, la raza, sábeme. No. Ok, entonces este se llama, ¿cómo se llama? HP. HP. Ay, vea qué sabroso se ve Maluma. I don't know, si lo voy a integrar a la lista. Think it. Ok, think about it. HP de Maluma. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que el hijo cuente de lo que perdió. Aquel hijo. Compa Pepe, hay que correr estos vatos, no quieren estar aquí. No quieren estar aquí. Puro reggaetón. Córramelos a la tinada. Ok, ya está. Que yo decida. Ah, no pues. Fendi y reggaetoneras. Chino, venga, viejón. Ahí le va. La de pa' allá pa' acá. ¿Pa' allá pa' acá? ¿De quién? Perrona. ¿De quién? De la arrolladora. ¡Oh, pa' allá pa' acá de la arrolladora! A ver. Mire. La de pa'. Oye, nomás. ¡Oh, ya está! ¡Ah, esa me gusta! ¿Esa pa' que vayas en el carro? No, hombre, vas. Está chida, la neta. Pa'. En tu carro solamente escuchas mendigo reggaetón. Es cierto. Se quiso reivindicar. Se quiso reivindicar. Y de nuevo. Y nomás. Mire, los pasitos del chino. No saben ni bailar esas, vale. Ok, vamos a ver. Está bien. Va bien la lista. Si hay 12, si hay dos urbanas en esta estación, son tuya el parientito. Urbanas, les voy a decir una cosa. Si ahorita veo una rola que me esté sacando de ritmo, no la voy a meter. Ahorita la tuya, todo bien. ¿La bien pasó? No me sacas de ritmo. Ya pasamos los tres. Pasamos, sí. Vamos. Yes. Oye, Juan. La nueva de Juan. También de la... Ya dijiste ya. Oh. Juan, ¿cuál rola para el playlist, perra? La del señor de las canas, dije, Juango. El señor de las canas. Ah, oh, está muy down esta, ¿no? ¿Con Valenti Pastor o con quién? Ay, no debe saber quién la canta. No, pues bueno, es que hay muchos que cantan el señor de las canas. Antonio Aguilar, hijo, se me ha dado. Rick. Yo lo malas tengo con Lorenzo Monteclaro, Ali. Me le va a bajar, No manches, venimos acá bien agarrando lo que eroniza. Pero voy a poner al señor de las canas aquí. No. No, señor catador, que iba a moverla ahí. Oiga nomás. Porque la voy a poner aquí con lo... Nadie sabe. La mera neta, Lorenzo Monteclaro la canta más bonito que Naiden. No, Don Cheto, eso está de bajón, no manches. Ok, pues, estoy diciendo que no sé si la vaya a poner, hombre. Out. Ok, voy con María. María, línea número 2, María. Rola para la playlist, perra, ¿cuál? Buenos días, la de dos botellas de mezcal. Dos botellas claro que sí. Jálate, chica, perra. Dos botellas. A ver, ir. Ya me... ¡Ay! Tú nomás, si no son de punchis, no te gusta ni una. Es que no está buena esa. Cuando me muera, güey, no, esa sí la voy a poner. La neta, esa sí me alebré esta. Dos botellas de... Que pusieras en mi tumba dos botellas de patrón. ¡Patrón! ¡Oh! No, saca esta guayna de ella. Ok. Dos botellas, los morros del norte. Sí, es así, es así, sí. Sí, claro, no, Rick. Esa prende, por acá, esa Don Cheto. Marc Anthony. ¿Cuál? Y gente de zona. ¿Cuál? La gozadera. Mira, vale, hay canciones que no me gustan. Y la gozadera. Hay otras que me caen muy gordas. Hay otras que no soporto. Ajá. Hay 6 metros de arena, 3 de caca, y luego está esa canción. La gozadera. Y se formó la gozadera. A mí también me choca esa canción. Ni la voy a tomar en cuenta. Miami me lo confirmó. ¿Qué es eso? Miami me lo confirmó. Puerto Rico me lo regaló. Ah, no, muy bueno. Dominicana ya repito. Claro, dice, ¿cómo está, Don Cheto? Saludos, Mario Portillo. A ver si me pelan. Okay, Mario Portillo. Esa creo que sí la voy a integrar. Mira nomás. ¿Cuál es esa? No sal, Mario Portillo. Mira, no, voy a empezar. Cálate. Esto es con la banda brava. Hoy. ¡Chalino! Ni me voy al viaje con usted, oiga. No. Ah, no, Don Cheto. No, está bien, perra, Mario Portillo. No, Chalino Sánchez, no. ¿Quién voy a poner a Chalino Sánchez para la playlist, perra? No, señor, la verdad, digo, no, soy gacho, pero ya me imagino con Giselona, tú y yo manejando y ponte la de Chalino. Sí, bueno, está bien. Imagínate, vas rumbo a Las Vegas, quieres agarrar tu loquerón y te... Ay, Mario Portillo, perra. Bueno, quiero nomás decir una cosa. Usted, joven, joven emprendedor que nos está escuchando, su sueño ha sido estar en la radio, hay una oportunidad. Hay 3 puestos disponibles, 2 hombres, un hombre, una mujer y una quimera aquí en el Don Cheto al aire. Me voy a quedar solo. Queremos, con el único requisito, si no sabe hablar, no le hace, mira al chino, con que le guste la música regional mexicana. Con eso es suficiente, porque aquí 3 van a salir volando. Vamos a la línea de teléfono. Vamos con este Leo. Ay, chiquita. Amigo Leo, ¿cuál le ponemos en la playlist perra, compa? Primero quiero saludar a mi amorcito, la Yeselona. Viejón. Hola, baby. Cálese. Hola, chiquitilla. ¿Cómo estás? Muy bien, chiquito bebé. ¿Y tú? Ah, también. Un besote, mija. Gracias, okay, baby. Ándele, pues, gracias, ¿eh? ¿Cuál va? ¿Cuál? Ah, esa es la de AC/DC, Thunderstorm. ¿Thunderstruck? Thunderstorm. ¿Vale? Yeah, Thunderstruck. Esa edad. Jálate, pues, chica. Esta la ponía Arturo Gatti para salir a pelear. ¿Sí? Sí, Thunder Gatti. Watch your swing. What is that? Thunder. Yo canté en el Jay-Z, dice, güey. ¿Usted? Canté y yo. La perra esa, sí, la verdad. Esta tan perra. Usted como que es muy sui generis, ¿no? Yo soy muy sui generis, su desi, pues. Muy ecléctico. Soy muy bicicléctico yo. ¿Cómo? ¿Es bicicléctico? Pues como. I was fine, and right, ¡qué perro canto yo macizo, ¿eh? Con me esto. Asustó bien, güey. Anda, perro, cuando esa sí la va a poner en la playlist. No, está muy piratón. ¡Anda! No le entiendo, pero está. Allá le está haciendo como gato. Rocky, sí, ¿verdad? Vamos con Vamos con Lucero. ¿Cuál vamos a poner, Lucero? Don Cheto, hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Beautiful. Muy bien, qué gusto que le estoy hablando. Saludos al chino, me gusta cuando está en contra de todo lo de necesidad y necesidad. Ah, muy qué bien, bebé, tú muy ¿cuál bien va a poner usted en la playlist, perra? Mire, me critican porque yo escucho inglés. Apenas estoy yendo a la escuela a aprender inglés, no sé inglés muy bien. Okay. Me critican porque escucho música en inglés, pero me gusta una de Luis Fonsi y Marina de Diamonds. Se llama Baby. Baby, vamos, pues. Que era el nuevo álbum de ¿es esta? No, Andan bien, andan bien, quién sabe cómo. Anda re este, dirían en mi rancho. No, estoy fracasando con la lista de la tele. No, la lleva. Nomás está muy ecléctica, Doncito. O sea, yo no me imagino pasar de Chalino Sánchez, Mario Peralta. Así yo también. Tú agarras mi teléfono de rolas y así estoy yo. Procuración. No, yo estoy yendo a las jirguerías y sigue una de calle 13. Neta, así estoy yo. Procuración. Esta ya me la sé, ya se lo que dice. Todas estas rolas yo ya las conozco. Todas las de reggaetón ya dicen lo mismo. ¿Qué? Y ya tú sabes que mi corazón es para ti. Oh, porque aquí te tengo, te llevo, te siempre. Oh, ya me la sé la güey. Te apuesto a que algo dice de lo que dije yo. Vamos con Héctor Rina número 4. Amigo Héctor, playlist perra, ¿cuál va usted a cooperar? Buenos días, les pongo dos. ¡Ay, hola! ¿Cómo se suena, güey? ¿Con cuál va a cooperar para la playlist perra? Pues mira, para movidita te tengo lo que tú necesitas de Alex Sintex y algo más calmadito que es Kumbala con La Maldita Vecindad. Esta está buena. Lo que tú necesitas, está más chido. No, lo que tú necesitas, no. Alex Sintex no va. Está muy perro, Alex Sintex. Alex Sintex lo voy a ofender. Y bam, bam. Lo voy a ofender porque como él no le gusta el reggaetón, no gusta. Va a salir entre puro reggaetonero y se sí, va a no gustar. No le va a gustar. Luz roja es la luz. No creo. Luz de neón. Parece que está pujando un chuto. Estoy pujando. Esta sí jala, esta jala para la playlist perra. Sí, esta jala para bajar avión. Porque como vas a venir de mucho, baby, te amo y quién sabe qué. Ocupamos un aterrizaje. Así que sí está bien esta. Vamos con Alejandro. Alejandro, ¿cuál va para cooperar con la playlist perra, Alejandro? No me dejes sin fondo, bobona. ¿Cuál? Bailando de Enrique Iglesias. No más. De la porquería. ¡Ay, sí! Vale. ¡No, qué pues, compa! ¡Ay, Dios! Yo tenía como 10 años cuando... aviones. Oiga nomás. ¡Ea! Venga, cochito. ¿Cuál es? ¿Él le bailan? No sé cuál sea. Sí, es esa. Bailando. ¿O sí? El sol. Bailando. Bailando. Bailando. ¿Sí o no? Estos son los mismos de la de Puerto Rico, me lo recomendó. Sí, gente de zona, sí. Lolo les grabó, Lolo. Salió hace como 2 años, ¿no? ¿O no? Ah, no, pues si la raza quiere. Pues, está bien, pues. Va, ¿cómo se llama? Bailando, ¿eh? Sí, ¿cómo le? ¿Cómo le? Oh, esta canción es esta. Sí. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Baila, este, ¿cómo se llama? Enrique Iglesias. Bailando. Sí, está chida. La raza que eres. Vamos con Angelina número 2. Ángel, ¿cuál va con cuál va para cooperar con la playlist perra, Ángel? La que dice de pedacito de mi vida, te quiero tanto. ¿Eh? Ah, esa que la canta. ¿Cuál es esa? Hola, de pedacito de mi vida. Esa es de las cosonoras, ¿no? De esas cumbias, sí, para bailar, Oh, está, sí, esa está perra, neta. Nomás que no sé qué la canta. Está chida esa. Angelina González. Los gatos negros no son los que los gatos negros no son. ¿Qué la cantará tú? Bueno, pon aquí pedacito de mi vida. Esto estás en una fiesta y te paras porque te paras. Sonora. La Sonora. Ay, te quiero tanto. Sonora, ¿quién saqué? Ay, amor. Te quiero tanto. Ay, amor. Sí, se aguanta, se aguanta. Esta aguanta vuelta, macizo. Vuelta. A ver, hasta ahorita, ¿cuál vamos a ir sacando aquí? Los líderes se llama. ¿Los líderes? Sí. Ok. La de El Señor de las Canas se queda. No, papera. No, boring. Ok, ni modo, El Señor de las Canas, no. Dos botellas del humor. No, boring. You had to stop. You had to stop and you had to stop now. Sai. Porque tú, es que tú oyes a Paulina Rubio, viejo. Todos los días, every single day. Mario Portillo de Chalino. No, fuera, fuera. Boring. What? Boring. Why you like that? Como dice la chinita donde voy a rentar películas. ¿Cómo? Why you like that? Why you like that? No, señor. Why you like that? Fuera, ya, quedamos fuera. La de dos botellas de mezcal todavía aguanta, porque está así medio arremangado, pero la de... Vamos con Edgar, línea número 5. Edgar no, señor, es Edgar. Es Edgar, es Edgar. Edgar, ¿cuál coopera para la playlist, perra? Oye, de hecho todo, mire, no hay lista perrona sin esta rola, el Tarasco. Viejón. Angry You, dijo el gabacho. Uy, ahora sí, sáquenmela para que vean. Sáquenmela, Giselle, sácamela, ándale, quiero que me la saques, ándale. ¿Qué, pues, estamos al aire? Pero, don Chico, ¿cómo me haces esas, no, sí, esas cosas? Sí, no, sácamela, no, ándale, no, quiero ver que me la saques. Yo no, mejor Said. Yo sí, saco, pues. Saca la canción de la playlist. Esa se aguanta. Me dieron alas. Dale, chica, sí. Ferrari. Y ahora me no fuera esa chica, porque ahí tuviera. Yo no soy mono de alambre. De cartoncito, ya me vi en Jalisco. Ok, hasta ahorita las que he sacado de la lista son estas. Rebota. ¿Por qué? HP de Maluma. No. Baby de Luis Fonsi. Bailando de Ricky Iglesias. Son los que saqué. Pero si usted había dicho, hasta rapeó con la mía. De mí también. Pedacito de mi vida. You've been boring, don Cheto. No, no been boring, pero sí me está saliendo. ¿Cuál? ¿Qué pasó? You've been boring. A ver, dice Alan Sandoval que quiere la de Éxtasis del Cártel de Santa. ¿Éxtasis del Cártel de Santa? Ah, mejor la de Lento. Sí. Oye, no quiere poner esa. ¿Por qué no? No dirá cosas malas. I don't know, Rick. Es que si pelón tatuado no le tengo mucho. A ver. A ver, puede, a ver. A ver. No. Se nos pasa una mala palabra, han de dispensar. Así, con esa la quiero sacar, han de dispensar. Ok, no, pues, no. Está bien, no, hay mejores, hay mejores. Señores, quedaron mucho ahí en el tintero de la playlist perra. ¿Cuál sacaría usted, señorita? La de... la de Chalino, se me hace. Híjole, qué malas son. ¿Tú, Chino? Chalino, definitivamente, sí. ¿Ahí cuál sacarías? Me sumo a la de Chalino. Es que está más bajonona. ¿Qué cosas? Ni modo, pues la... ¿El Señor de las Canas se queda? No, se va, no, también está bien boring. para allá y para acá de la arrolladora. No, se queda. Tonde Stroh. No, bye. Es que no le. Es que va a ser. Mejor dormir soñando. Duerme. La vida, la vida. Está bien perrona, señor. ¿No le gustaría algo así como de El Gran Silencio? Ah, también está prendido, está llorando. Bueno, voy a poner a dormir soñando, pues. A ver. ¿Esta no te gusta? Es un rolón, ¿no, viejona? Pero luego sube, ¿ah? ¿Eh? Tan de lleno. Ay, se queda siempre pam, pam, pam, pam. Hoy nomás. Pam, pam. ¿Esta no te guachalan? Sí, sí, sí, me gusta. La vida, que la vida es tratar de entenderla, se nos va la propia vida, tan simple, tan fuerte, tan llanamente fuerte, lo que no es separación de la muerte. Esta todo está bien, tú voy a poner esta, ¿eh? Ay, casi se me... Cumbala de maldita vecindad, ¿se queda o se va? No, se va, está muy down, está muy down. Está bien, tú voy a poner aquí la de dormir soñando. Ok, está bien. Bailando Enrique Iglesias va, ¿verdad? Se va, sí, se va, sí. Está ok, muy bien, bien, así me gusta. Pedacito mi vida de la señora. No, se queda. Se queda. Thunderstruck se quedó, se fue. Se fue. Se fue. Ni modo. Pues sí, nomás tenemos 5. En Don Cheto al aire. Oiga, traen un desbarajuste allá en México con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cuando vendiera el avión presidencial en los 130 millones de dólares, uh-huh, que eso lo iba a usar para ayudar la crisis de la frontera del lado mexicano. Cosa que lo están criticando porque dicen, oiga, no es posible que con 130 millones quiera usted arreglar algo que Estados Unidos no arregla con 2.300 millones. Uh-huh. De eso hablamos con Ingrid Lasper. Hasta la Ciudad de México con Ingrid Lasper. ¿Cómo estás, Ingrid Bella? Hola, mi querido Don Cheto, muy buenos días. Pues mucha información, hoy sí fue muy difícil elegir qué nota comentar porque hay mucho que decir, pero bueno, nos vamos con esta situación que obviamente está tocando mucho los titulares, que tiene que ver con los centroamericanos. El día de ayer, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, estimó que los próximos meses van a ser más de 50 mil migrantes están solicitando asilo a los Estados Unidos, pero van a esperar en México mientras sus casos se procesan allá en los Estados Unidos. Va a ser obviamente un número muy grande de personas las que van a sentarse ya en México, y seguramente muchas de ellas, pues al no recibir el caso de asilo en la Unión Americana, pues se quedarán aquí. El día de ayer una muy polémica declaración del presidente, ¿verdad? Porque pues a mí no me dan las matemáticas. Dice que donde come uno, come un millón, Don Cheto. Pues digo yo, quizás donde coma uno, coman dos. Pero un millón, pues no, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente sé que no lo dijo tal cual, como un cálculo matemático, sino con este afán de ayudarlos. Lo que él dijo es que hay tiempo para ayudar a los hermanos centroamericanos para que tengan trabajo en sus pueblos y comunidades de origen, también para que tengan trabajo en México, porque va a haber para todos, dice. Bueno, quiero que la gente que está desempleada en México tome a bien este tipo de declaraciones, porque si hay para darle a los centroamericanos, pues tendría que entonces ya estar resuelto el problema alimenticio, laboral y de pobreza extrema en nuestro país. Eso es lo que yo pienso. Oiga, Ingrid, luego lo que dijo de que los 130 millones del avión presidencial, ahora que lo vendieran, los iba a destinar para eso. Eso me está haciendo reír. Los iba a destinar para eso. ¿De dónde iba a alcanzar 130 millones de pesos y de 130 millones de dólares para una crisis tan grande, Ingrid Lasper? No. Muchos criticando a López Obrador porque se aventó un típico mexicanazo andar haciendo planes con dinero que todavía no se tiene. Además, con dinero que todavía no se tiene, y bueno, obviamente el pueblo mexicano siempre se ha caracterizado porque abrimos a los demás pueblos, o a todas las naciones, pues las puertas, y somos una nación fraternal. Sin embargo, fíjense, desde que yo trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Don Cheto, hace ya como unos 10 años de esto, yo era como muy... muy respetuosa en cuanto a que los procesos de naturalización, ¿no?, de extranjeros, se siguieran con una mayor rigidez, porque no es que seamos malos al negarse el apoyo a otras nacionalidades, pero primero tenemos que resolver los problemas que hay aquí. O sea, eso es lo que yo creo, ¿no? No podemos estar ayudando a los demás si no estamos bien nosotros primero. O sea, hay muchos mexicanos que necesitan trabajo y no lo tienen como para darle fuente de empleo a los centroamericanos. Eso es lo que yo opino. No sé usted qué opina, pero a mí sí me preocupa. Pues bueno, yo tengo mi opinión. Yo creo que debemos de ser muy, mire, Ingrid, como yo tengo acá... también de inmigrante y muchos años, pues mi opinión es que sí debe uno de brindarle el apoyo necesario a así como nos lo brindan a nosotros. México no puede ser un muro allá y luego estar con toda la gente que tiene acá. Entonces no puede el gobierno hacer eso. Adelante, ahí queda. Yo quiero comentar algo y lo quiero dejar muy claro, y no me lo voy a tomar la gente otra vez como fifí o como que no quiero a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a ver, el señor yo creo que se quedó muy acostumbrado a estar en campaña, porque duró más de 12 años en campaña el señor. Sigue criticando a los anteriores como si estuviera en campaña y sigue prometiendo cosas como si estuviera en campaña. El señor ya es presidente y resultados no vemos por ningún lado porque sigue nomás prometiendo, discúlpeme. Además, bueno, yo ahí también quería opinar, Don Cheto. No es lo mismo la situación ni económica ni laboral de los Estados Unidos que la de México. Es decir, los migrantes que van para la Unión Americana generalmente desempeñan algunas labores que no se están, que no están dejando sin empleo a los norteamericanos como tal en una cifra muy elevada. Aquí en México sí sería así. El nivel de desempleo para los empleos que se les podrían dar a los centroamericanos sí podrían ser ocupados esos puestos por los mexicanos en gran escala. Entonces, a mí me parece que es diferente. Entonces, no podemos decir, bueno... Está bien. Yo le voy a decir una cosa. Eso es relativo. Es relativo. Por ejemplo, yo siento, a título personal, que el que no quiere trabajar, ¿sí? No trabaja. Porque hay mucho lugar. Yo vengo de una región agrícola 100% y ahí siempre hay trabajo. El tiempo donde no hay trabajo es por las aguas, porque ahí no hay, y es un tiempo muy pequeño, porque luego cuando empiezan las aguas a cierto tiempo, empieza la plantadera de fresa y hay trabajo. O sea, eso de que roben los trabajos, yo soy de los que cree que el que no trabaja no es porque no quiere, que hay formas de buscar ese trabajo. Obviamente este es un tema que no vamos a salir de acuerdo nunca, ni yo y usted, ni nosotros dos contra otros dos, ni así sucesivamente, porque cada uno ve cosas diferentes, Ingrid. Ni yo estoy bien, claro. A lo mejor ni usted tampoco, hay, y quién sabe, ni siquiera nadie esté bien en estos temas, son difíciles. Por eso hablábamos, ven, son polémicos, ¿no? Algunos pensarán una cosa, otros opinarán otra, que las redes sociales nos digan lo que opinan. Y bueno, pues al final del día, sí, si nos digan, que si están de acuerdo en que donde come uno, come un millón. Yo no estoy de acuerdo. No, pues tampoco, bueno. No, cuando uno come uno, comen dos, pero no un millón. No, así es, no, efectivamente. No se puede, eso sí, no se puede. Y vaya que no estoy defendiendo yo de ninguna manera a Andrés Manuel. O sea, yo digo que los 130 millones del avión, que todavía no vendí, que todavía no es una feria que tenga el costante y sonante, no puede estar ya destinándolos a algo que le va a costar mucho más. Ese dinero no le alcanza ni siquiera para mantener un mes a toda la gente centroamericana que está en México. No le alcanza ni mucho. Ahora, hacer ahí a cuentas. O sea, Andrés Manuel López Obrador se está aventando un donchetazo. Claro. Que anda haciendo cuentas con un dinero que todavía no tiene. O sea, no creen que... Además, que va a apoyar a los centroamericanos para que tengan trabajo y oportunidades en su país de origen. Pues primero que él se dedique a generar oportunidades en su país de origen, que es México, y ya después pues que se preocupe por generar oportunidades para los centroamericanos. Esa es mi muy humilde opinión, ¿no? Tampoco se les debe de maltratar ni nada, por supuesto. Pero esto es por la presión que metió Donald Trump con la cuestión arancelaria. Claro, ellos van a decir que sí, que lo hagan o no, quién sabe, pero el gobierno mexicano va a decir, no, sí, va a haber, vamos a arreglar todo allá, que el jale allá, quién sabe, ni lo vaya a ver. Yo estoy de acuerdo con Said en que probablemente sea un discurso para no dejar de tener como este papel de buena persona, ¿no? El caerle bien a la gente, el decir, ay, qué bueno, porque al final del día sí se está mandando a Guardia Nacional de la frontera, al final del día sí se están haciendo más difíciles los pasos, entonces sí se está dando una respuesta a la cuestión fronteriza como se pidió en el acuerdo con los Estados Unidos. Pero quizás en el discurso, como un afán de quedar bien, pues el discurso sea más humanitario y sea más amistoso de lo que realmente se está más haciendo. Más demagogo, entonces, diría yo. Exactamente, más demagogo. Se bueno, lo ha dicho muy bien. Así está la cosa. Ingrid, le mandamos un abrazo a todos aquí en cabina y los invitamos a que la sigan en sus redes sociales. Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper, todos los días desde el Terry con todas las cosas de la política y no necesariamente la política, también de lo que pasa, de esa nota roja que pasa por allá en nuestro país. Ingrid-Lasper, síganla en sus redes sociales. Está difícil esto, vale, está difícil esto. Se está poniendo muy fácil. Porque, ¿cómo te pones tú a si no hay dinero, ¿cómo tú como ya, país que tienes a la mitad, bueno, voy a decir, voy a exagerar, pero voy a decir que a la mitad de tus, de acá, no sé, 11 millones, ¿cuántos somos mexicanos? Aquí 10 sí, millones, sí. No sé cuántos. A querer cerrar puertas por el por la parte de atrás de tu casa. Uh-huh. Es que no puedes. No puedes sentido, como gobierno, no puedes. No puedes. No podemos. Es como aquí. Usted regalando dinero a la gente. Súbanos el salario a nosotros. No, señor, porque yo no quiero quedar bien contigo. Tú como quieras. Correcto. Aquí, es tarde, la primera vez que estoy de acuerdo con el chino. Usted viene aquí por un salario. Usted está pagándole aquí por un salario para que entretenga a la gente y bojo. ¿Usted qué quiere hacer? Está usted ya. Te voy a decir como, usted voy a decir como dicen los patrones. ¿Cómo? Irá, ay, hay un filón, una juega esperanza ahí, se encuentras tú. Tú dirás, hijo. Al aire, señores, ya nos vamos. Ahora, muy sentido, la gente quejándose y yo muy de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Voy a ser descabezadero, hijo de la tiznada. ¿Ahora y no qué? Digan por qué. ¿Ahora qué hicimos? Porque ustedes ya son muy reggaetoneros, todas sus rolas que les gustan son de reggaetón. No, señor, la gente se está quejando, que si no les da vergüenza. No. Y yo estoy de acuerdo con ellos, con todos ellos. A ¡vergüenza ver. Robar! Y dice una mujer, nomás se me perdió, pero vieras qué bonita lo que dijo ella. Dijo, ¿es ahí? Cuando habla de otros premios, quejándose que dejan atrás a los cantantes de regional mexicano y él pura de reggaetón. Coge. ¡Mata Liesa! ¡Mata Liesa! You're right, bubu, you're right. ¿Te mando un beso? ¿Te hago un mole? ¿Te hago un mole? ¿Qué te digo? No pierdes una. ¿Te pierdo piñata? Ahí está. Mariana Sánchez, mírala. Mariana, tienes razón. Bien, Mariana, yo te paro y te aplaudo, hija. También me gusta la música regional, me gusta. Pues sí, no se nota nada. Me gusta MS, me encanta. ¿Y tú? ¿Podemos? Tú, ven para acá, tú. ¿Ya? Méndiga, gente de plecostomo. Tú eres otro de esos. Como que eras ahí, como que era él. Siempre ha sido un hombre que le gusta el ¿qué? Pop, ¿verdad? Le gusta el pop y disfruta de esas canciones. Pero tú, que naciste, eras niño perro allá antes, Coco, eras niño perro. Muy niño perro, pero yo me lo encontré en el concierto de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Ah, me yo lo encontré no, en el 90 Pop Tour. Sí. Ay, me lo encontré. Sí. Entonces, la otra ahí estaba con Fey. Toque la luna gracias a ti. Ella bailando. Ahora, pues, eras no. Niño perro. ¿Vos? Yo era niño perro. Tú eras niño perro y mira con qué sales ahora. ¿Puedo defender a mis compañeros? No defiendas lo indefendible. ¿Quién dice que porque trabajemos en una estación regional no nos puede gustar otro tipo de no, música pues también? Se espera. Okay. Se espera. Pues yo sí puse como si me dijeras tú. A ver, te voy a decir. ¿Qué onda, Don Cheto? ¿Subas y le haces caballo? Nunca me le he subido un caballo. ¿Cuál es tu opinión? Pues nunca se ha subido un no, caballo. No. Ay, whatever. Vas a decir, ¿cómo voy a creer que don Ranchos no se ha subido un cuaco? ¿Eh? Eso es lo que se espera de ustedes. Pero insisten en reggaetonear. Hey, no es la primera ni la segunda. La mía no fue de reggaetón. Ese fue el tipo de no fue de reggaetón. Tú. Fue la de la arrolladora. No, porque, pero tú sabías. Y no ¿qué? No, no, señor. No, no califico. Ver, nosotros corre estos dos si nosotros le preguntamos si podía ser de cualquier género. Y usted nos dijo que sí. Dándole la chance de que se reivindicaran después de tanta. Pero es que el punto era hacer un playlist así, perrón, de que te subiera la moral y andar alebrestados. El punto es que se me va. A mí la música regional me gusta para ponerme borracho y llorar penas. No para ponerme playlist de vamos a ponernos jocosos. Cada música es para diferente cosa. Sorry. Y luego si hice uno corridos verdes, no a todo mundo es santo de su devoción. Entonces, ¿qué? Muy decepcionado. Se siguen buscando tres personas para el programa. Señores, más información aquí en cabina. No es mañana. Sí, soy Said para quien me quiera ofrecer trabajo. No. Mi resumen está en el chino al aire, todo pegadito. Mándenme DM si quiere que les mande también mi resumen en Giselle Bravo oficial en Instagram. Giselle Bravo 1 en Snapchat. Se lo puedo hacer mañana estoy solo. No pregunten por qué. Fue por la playlist.